La humedad, 41%. Placer. Difícil de dejar. Ay, me cachondeé. Sexo gourmet. Ahora está de moda comer en el telo. Cada vez más hoteles de alojamiento ofrecen menús de alta gama en sus habitaciones. Hasta no hace demasiado, cuando una pareja quería comer algo en un albergue transitorio. ¿Cuánto hace que no escucho la palabra albergue es transitorio? Se tentosa la palabra, ¿no? Pero además tiene fuerza, albergue. Sí, albergue. ¿Entendés? Albergue, ¿entendés? Nos vamos al albergue, alberguear un poco. Pero, ¿cómo fue cambiando, no? ¿Cómo los fue nombres? Cambiando? Ahora es simple, telo. Claro. Va, ahora telo, ¿no? Telo es. Sí, telo. Yo digo telo. Vamos a un amueblado, claro. Amueblado también es viejo. Totalmente. Hay gente de esta radio que va, suele ir mucho a los albergues. Hablar. Estaría bueno hacer tipo canje, ¿no? ¿Cómo? Claro, que nosotros decimos hotel, mete y ponga, tenemos entrada. Claro. Claro, hay otros medios que sí le dan entrada, pero bueno. Pero quién. Podría, compañeros que trabajan en otros medios que le dan. Podrían traernos, ¿no? Sí. Para nosotros. Para poder pernoctar en la semana. Claro, totalmente. ¿No? Más que nada para comer, en realidad, no claro. Porque queremos hacer otra cosa. Bueno. En Delviso lo único que conozco barato, lindo y barato, es este... Se me fue el nombre ahora ya. Bueno, está en la calle Arata. ¿Cómo se llama? Pedro Arata. Arata y... ¡Ah, se me fue el nombre! Ay, bueno, no. Si alguien de Delviso está escuchando, un lugar barato y para pernoctar. Bueno, hay uno barato que se llama Star. Star. Sí, bueno, pero este es mucho más barato. No, le cometé. No, mucho más barato. ¿Le cometé? No, más no. Barato. ¿Más barato todavía? Estoy hablando de otra cosa. No. ¿Cómo se ve que ustedes tienen plata? No, es otra cosa. Tenemos que decir lo que dice porque no escucha la gente. Casablanca tampoco es. No, mucho más barato. Se nota que tienen plata ustedes, Pero no, se me fue el nombre, ya está, no me voy a acordar, así que. No es cuestión de plata. Yo vivo por ahí, no puedo ir por esos lados. Claro, no, pero estamos hablando de. No me puedo acordar. Bueno, ya me voy a acordar a lo largo del programa. Ahora las cosas son distintas en los hoteles de alojamiento de Buenos Aires. Se puede comer sushi. A ver si alguien. Porque alguien me escribió, a ver si alguien me dijo. No, me están llamando. Ah, ¿cuál era, no? Sí. Pero no, bueno, Delviso, Arata, chicos, a ver, lo tienen que saber. No es el Star. No, pero mucho más barato, chicos, no están entendiendo, mucho más barato. ¿Más barato? Más barato, no, o sea. No me sale el nombre, yo lo conozco, pero no me sale el nombre. No, mucho más barato, de parado es la cosa, no, mucho más barato. ¿Antro? ¿Eh? Es un antro. Mucha naturaleza. También, sí. También es compartido las personas que quieren pernoctar, también es compartido por personas que quieren, digamos, relajarse. Claro, sí, es parecido a lo que me está diciendo por mensaje, pero tiene un nombre ese lugar. No me puedo acordar, tiene un nombre. La gente del Viso tiene que saber, che, vamos al... Bueno, no importa. Sigamos con esto que es lo que nos compete en este momento. Ahora las cosas son distintas, los hoteles de alojamiento de Buenos Aires. Se puede comer sushi. qué feo, ¿no? Ir a la habitación, pero que haya olor a pescado, ¿viste? Sí, es incómodo comer estar sushi en la habitación, no sé. De cosas, mucho olor a pescado. Porque no, uno, no sé si por lo general, come en la cama. Claro, totalmente. Y algo y bueno, come ahí, ¿no? Mirá si se te cae justo un sushi en la sábana después. Sí, desagradable, ¿no? No, medio porque desagradable. Por lo general, ¿viste? La comida viene en el intervalo. O sea, claro, totalmente. En el intervalo y después, bueno. Hay cavas de vinos premium. Bueno, ah, no sé. Sí, ¿por qué no? Platos de autor. Claro, hay un autor, un escritor, que está te ahí, prepara este plato. Te prepara un plato y te lo trae ahí a la habitación del hotel, ¿no? El o sea, tipo, el tipo vos, entra. Claro, vos lo ponés, por ejemplo, tenés a un Eduardo Galeano, tenés a un Gabriel García Márquez que te dice permiso, te traigo acá un plato, no miro, dice, le traigo acá un plato, pero bueno, qué sé yo. Plato, y hasta pâtisser, que no sé qué será, pâtisser. Uh-huh. Pâtisser, creo que tiene que ver con una cuestión de que es algo de repostería, creo que es una pâtisser, me parece, no sé, por ahí estoy diciendo una guasada. Y postre sofisticado, nada de mandarina, ¿viste? Nada de queso algo y dulce, bien, ¿no? Bien gourmet. Claro, bien gourmet. En fin, nada que uno no pueda conseguir en un restaurante de alta gama, de por ejemplo Palermo, Puerto Madero. Claro, pero esa cosa de comer desnudo, ¿viste? Tiene esa cosita así de viste, vos estás así comiendo, te podés manchar. Mirá, me manché la. Yo una vez escuché la teoría de que la gente que come en el momento de tener sexo o antes o después es porque no quedó satisfecha con el sexo. Entonces, no sé hasta qué punto que, es una no, propuesta. Que mi teoría es que llevo al hombre le da ganas de comer, claro, después del acto. Y que tiene que reponer energía. Claro, no, la mujer mira, por ahí no. Vos estás diciendo que yo por ahí no quedé esa. Mira, te digo por qué. Porque yo siempre no, me llevo no me estoy refiriendo una olla, a nadie. Siempre a la cama, siempre me llevo al lado una ollita de puchero que dejé. Tengo un calentadorcito que compré. Yo siempre sí lo prendo más o menos, me fijo más o menos a la hora que voy a estar terminando el asunto y ya lo voy prendiendo, ¿viste? Para que se vaya calentando. Cosa de terminar. Claro, y terminar comer y empezar. No es cuestión de levantarse, ¿viste? Y cosa, no, pero bueno. Ocurre en unos años, santo parece esto. A esta parte son cada vez más las personas que van a un telo a co. Punto suspensivo, dice el autor, haciéndose el gracioso. Claro. Pero también a comer. Parece productor de este programa, porque también a comer. Claro, esa cosa. Yo me acuerdo el que estaba ahí en ruta en ruta 8 y bueno, cerca de tu casa, ruta 8 y... Y 26. Y no, la otra, la ruta vieja. Le Comet, sí, que decía con buffet. Viste, la palabra buffet me suena a tenedor libre, ¿entendés? Claro. Decía digo, con buffet. Claro, ¿te acordás que decía sí, con sí buffet? Entonces vos decías, wow, copado, viste, tenedor libre, vas. Yo me imaginaba que en el telo, en la habitación, tenías una parrillita, ¿viste? Claro, una cosa así. ¿Viste esa parrillita que te ponen en la mesa? Cuando vas, por ejemplo, al mar, un restaurante del mar, te trae la parrillita. Bueno, yo me imaginaba eso, ¿viste? Estás ahí, ¿viste? Que te golpea la puerta y te ponen ahí en la ventana cajoncito, ¿viste? Sí. La ventana. Tac, tac, tac. Tac, tac. Y te dejan ahí y vos salís, hoy, ¿viste? Así como quien quiere la cosa. Claro. El hombre se levanta en bolas así, corriendo libre. La mujer no, se tapa un poquito, sí, qué sé yo, con la sábana. Entonces uno abre. Igual el sistema hace que nunca te vean, ¿no? Ni de un lado ni del otro. Supuestamente. Pero a mí me pasó una vez que abrieron la puerta y entraron. No me pregunten por qué, pero bueno, me pasó. Permiso. Eso. No te puedo creer. Sí, un grito ahí de una chica. No. No, complicado, un momento complicado. Es complicado, claro. Es conveniente pedir antes las cosas. Claro. Porque vos imaginate, empezás y decís, che, gorda, ¿sabes que tengo ganas de una morcillita, una morcipam? ¿Viste? En el medio, y no da. No da interrumpir por ahí, para llamar, ¿viste? Che, flaco, me trae una morcipam porque... Por eso insisto con mi teoría, quien come en ese momento está con la cabeza en otro lado. Pero no, Anto, a bueno, veces. Tenés varios casos. Tenés el momento que comes porque pernoctás, claro, te quedás a dormir, y después tenés el rabioso que vas ahí un ratito y te vas. Claro. Ahí no comes, capaz que tomás algo. No, bueno, pero a veces uno no tiene tiempo. Uno sale de la oficina, sale de trabajar. O la gente que anda de trampa, claro, la gente que anda de trampa va rápido y se va. Claro, sí, totalmente. Sí. Salís del trabajo. Te invito a comer. ¿Dónde vamos? Al hotel, mete y ponga. Entonces, vos decís, guau. Pero mirá que vamos a comer, no te preocupes. Lo que pasa es que ahí sirven unos canapés. ¿Qué no sabes? No te das una idea. Está bien. No, entonces, bueno, sigamos. Este fenómeno va en consonancia con la sofisticada. ¿Alguien me puede traer un vasito de agua? ¿Puede ser? Gracias. Este fenómeno va en consonancia con la sofisticada. Lo voy a decir bien. No, pero tiene sanciones. Sofisticación de este particular nicho de la hotelería. Nicho, hotel, no me gusta. No, suena feo. Son dos, en la misma frase no da. Aunque a veces uno termina. con el nicho. Claro, hay algunas que te exprimen. Te dice, che, el dedito, ¿viste? Clásico, vos, ¿viste? El hombre acaba el tema, ¿no? Lo que está haciendo, se tira así y la mujer con el dedito, che, amor, el dedito, ¿viste? Ese. El dedito molesto. Gracias, bebé. Acá mandan un mensaje. Dicen que deje de contar mis experiencias. O sea, no conté nada. Yo conté 0,001%. Si llega a contar, nos levantan el programa. Sí, viene Zúcaro acá, nos corta la radio. Hasta no hace demasiado tiempo, los albergues transitorios eran lugares semiocultos que servían únicamente como un espacio para revolcarse. Pero ahora, qué lindo la palabra revolcarse. Sí. Eso es lindo. Me encanta. Vamos a revolcarnos. Sí. Vamos a revolcarnos un ratito. Furia, pasión. No se lo digo a usted, Gustavo. No, lo digo a nivel general. Decir, vamos a revolcarnos. Me gusta también matarnos. También. Como el tema de Rodrigo, ¿no? Claro, tiene esa cosa de pasional, ¿viste? Sí. Vamos a tener relaciones o a hacer el amor. El amor es lindo, pero digo, a tener relaciones. Es que no sea tan frío, ¿no? En el sexo se ve el lado animal, ¿no? De los seres humanos. Ahí es cuando nos vemos más como animales, qué lindo, ¿no? Qué lindo. Uno está más impulsivo. Exacto. Según fuentes del sector, vaya a saber qué sector, el sector de los albergues, al menos 50 de los 200 establecimientos que son socios de CAPRA, la Cámara Sectorial que aglutina a los propietarios. Qué linda palabra aglutina también, ¿eh? Vamos a aglutinarnos un ratito, papi o mami. Tienen un chef in situ o bien contratan servicios de catering externo, muchos de ellos especializados en sushi. Brindamos un servicio completo. En vez de comer afuera y venir luego al hotel, proponemos un 2-in-1, almorzar o cenar y hacer el amor. Empresa Endisor, uno de los hoteles que marca tendencia en el rubro. Pero esta modalidad no solo es indicio del alto grado de sofisticación de los clientes, otra vez esa palabra, hijo, sino que además blanquea un tema tabú. En el autotel, alojamiento de Caballito, lo explican claramente. La gente quiere comer, pero como la mayoría viene en situación de trampa, no puede salir, de modo que lo hace aquí. Los piratas agradecidos. Claro, si vos vas a invitar a tu trampa, a tu amante, lo invitás a un hotel, no vas a ir a un restaurante que te va a ver todo. Entonces claro. Entras ahí. Me imagino, esta escena me encanta. Auto, la mujer con el pañuelo todo acá. Con los lentes, con los tal lentes, cual. Así. Onda Greta Garbo. Sí, claro, como Thelma Luis, así. Una cosa así como pasa. A mí me pasó de entrar a un hotel. Claro, yo he sido pobre, debo confesarlo, no como ahora, pero antes no tenía esta fortuna que tengo ahora. Y no tenía cómo ir. Entonces, claro, me tomaba un remis. Claro, es jodido ir en remis, porque claro. Tenés que estar en el hall. Y además siempre te toca, ¿viste? Ese viejo panzón, así bigote, mala onda. ¿Viste? Así, ese que habla así. Claro, y vos estás con tu señorita atrás, ¿viste? Da vergüencita. Sí. Entonces, como que, bueno, déjeme en la esquina, qué sé yo, e ir caminando. Claro, ir caminando. Claro, no da mucho, ¿no? Te la baja mal. No da. Entonces, ir caminando no da, porque no está preparado para los está bueno. Tendría que haber un hotel previa, preparado para la previa, 3 cuadras antes de llegar al hotel. Claro. Arriba de un auto. Una mini previa. Claro, entonces vos vas como ya embalado. Claro. Vas y, ¿qué me importa? Dale, flaco, dame una habitación. Claro, vas todo ya. Tan mojadito que resbalás, ¿viste? Una cosa así. Está buena esa. Sí. Pero viste que hay un momento en que te chupa un huevo todo. Sí. Hay un momento que te chupa un huevo. Bueno, dejémonos de boludeces porque realmente me estoy excitando. Debo confesarlo. ¿La verdad? Sí, la verdad que sí, me estoy excitando. Empezamos el programa, por favor. Dale. Ya fue. increíble cómo siempre me olvido. Tengo que empezar, pienso que es un tema. Siempre es porque está en bueno. Este momento, ¿no? El claro, cuelgue. Está bueno, pero es que está bueno un pilotudo. Tema al principio. Chato. Señoras y señores, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos. Esto es Patas para Arriba. Anto, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Buenas noches, Har. Te veo muy feliz, eso, me encanta la sonrisa que tenés. Ay, gracias. Contenta. Pero te veo así contenta, muy bien. Ahora nos va a contar un poquito con lujo de detalle, queremos a qué hotel fue, qué comió, todo queremos saber, ¿eh? Ah, bueno. Gustavito, ¿cómo le va, señor Gustavo? ¿Cómo muy anda? Buenas noches, ¿bien? Muy bien, muy tranquilo. También está muy contento, ¿fueron sí. al mismo hotel? Juntos. Ah, no juntos. Claro, al mismo hotel, distinta habitación. Al mismo hotel en diferentes días. Ah, claro, había una pared de por medio. Muy bien, claro. ¿Qué tema es la pared de por medio? ¿No? Es jodido, ¿viste? No es jodido porque el de al lado siempre grita mejor, más. Siempre grita más. Siempre. Y vos decís. Siempre hay un semental al lado. Claro, viste, que te que golpea, todo. golpea claro, la pared. Decís, pará, loco, pará. No, uno es lo psicológico. No, siempre. El de al lado siempre grita más, siempre golpea más, totalmente. Señor Diego Marinelli, ¿cómo le anda en la operación técnica? ¿Bien? ¿Con todas las pilas hoy? ¿Está cansado hoy? Es jodido eso de operar, porque me llega cansado usted. Me llega cansado el programa. Ah, no, siempre es así. Bueno. Lo hemos llamado al señor Diego Marinelli a cualquier hora. Claro, totalmente. ¿Para qué me contesta? Lo hemos llamado al señor Diego Marinelli a cualquier hora del día, porque no venía a hablar de la noche. Y el atendimiento, estaba por decir. ¿Cómo? El atendimiento. ¿Ah? La forma de atender del señor Diego Marinelli es la misma. ¿Eh? Ah, hola, Jarce. ¿Qué? Totalmente. No, usted no puede, no tiene micrófono para salir al aire, así que no puede hablar. No, agarre nada. Bueno. Siempre es así. Llamás a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 4, a las 5, a las 8, a la hora que sea, él siempre te va a atender. ¿Eh? Ah, hola, Jarce. Siempre. Pero bueno. Está el señor cansado. Roberto está ahí, no sé qué está haciendo, rascándose. ¿Cómo le va, señor Roberto? ¿Estás qué? No le hemos entendido. Ah, estuvo tocándose, dice. Bueno, está bien. Sí, está bien. Y el señor Matías Saavedra, que bueno, se quedó y nada. Y nada, está ahí. Y qué sé yo, y está rompiendo las pelotas, qué sé yo. ¿Cómo se va? ¿Bien? ¿Cómo estuvo? Es lo que hay. No lo escuché hoy. No. Ajá. Nos dice que... estaba no, ebrio, parece el director Piñeiro. No así le dio manejaba bola. Los lo que aviones. Pasa es que. Claro, así manejaba los aviones. estaba volado. Volado, ¿no? Estaba volado. Lucas también está ahí del otro lado mirándonos. Y nos va a traer agua. Va a traer agua cuando. Un poquito estemos. Más, poco más. No, ahora no. Va a estar ayudando. Hoy viene a comerla con Charlie. A partir de las 11, los chicos de Pueblo Psicótico. ¿Qué vamos a tener aparte de eso, chicos? Secciones. Hay una sección nueva, sección ¿no, Gustavito? Nueva, sí, sección musical. Una sección musical donde el señor Gustavito nos va... A contar alguna historia de alguna banda. Hoy es el turno de Black Flag para iniciar, ¿no?, la sección. La idea no es contar una banda súper popular que todo el mundo la conoce. La idea es contar una banda que tuvo trascendencia, uh-huh. Porque no fue masiva, ¿no? Para que la gente la conozca y descubra bandas nuevas. Perfecto, me encanta, así que en un ratito vamos a estar con esa nueva sección. También vamos a tener sucedidos y hoy vamos a estar con... Estoy medio trabado hoy. ¿Qué vamos a tener en sucedidos? Diane Arbus, vamos a estar contando, que ya contamos el año pasado en Patas para Arriba, pero como mañana vamos a estar haciendo un acústico, un delirio acústico en Espacio El Círculo, atrás de la iglesia, recuerden, Pizarro 1234, atrás de la iglesia de Delviso. Se pueden sumar, artistas que quieran hacer algo acústico, ya sea música, danza, teatro, leer y qué sé yo, vender relojes también. No sé lo que están haciendo. Ah, ¿a qué hora? A las 9 de la noche, entonces se pueden sumar y va a haber una pequeña, una micro exposición de Diane Arbus y hoy vamos a estar contando de qué se trata. ¿Estamos muy mal de tiempo? ¿Estamos bien ¿Sí? de tiempo? Estamos mal. Estamos bien de tiempo. Ah, estamos mal. No nos entendemos hoy. Estamos mal. Estamos mal, pero vamos bien. Señoras y señores, sean todos bienvenidos al programa número 94 de Patas para Arriba. Estás en Estudio 2. Estudio 2. Estás en Patas para Arriba. Estás. Che, loco, la próxima vez me pueden hacer el favor de tipearlo en la computadora, porque esto es una mierda y no se entiende un choto. Más sí, ya fue. Patas para Arriba. Nunca entendemos un choto. Entendemos un choto. escucho algunas canciones, pero no muy bien. Pienso en un juego, pienso en el fuego que está dentro de mí. Juegan canciones, queman ilusiones y sigo dentro de mí. Estás en Estudio 2. Estás en Patas para Arriba. Estás. Che, pero acá se olvidaron de escribirme el guión. Loco, pero no sé lo que tengo que decir ahora. Pero qué programa de miércoles, loco. Nunca se ponen de acuerdo. Me voy a ir a trabajar a otro lado. Contra el tiempo, expectantes y sin parpadear. Son como rayos de luz, un refugio en la sombra. La marea con su fuerza los trajo hasta acá. Dejan la vida en un grito que rompe estrellas. Y cuando saltan la tierra se... 10 y 28 de la noche, 10 y 29 ya de la noche. Le mandamos un saludo muy grande a todos nuestros oyentes, fieles oyentes, a Priscila. Me encanta el nombre Priscila. Qué hermoso. Martínez, Priscila Martínez. Me encanta que Diego sepa lo que pienso. Me encanta. Me siento. Me encanta. Te lo he dicho varias veces, creo. Me encanta que Diego Mariné nos esté operando. Porque bueno, trata el pobre de tapar las falencias que tengo, ¿no? Yes, son muchas. Esa voz que pone, esa voz de. ¿Dónde se pueden comunicar con nosotros, chicos? Bueno, se pueden comunicar al 0230, ¿es así ahora? Sí. 466-4390 o por celular al 011-1558-91-6708. También nos pueden seguir por Facebook, ¿verdad, Gustavito? Exacto. ¿Cuál es el Facebook? Este. Y se colgó mirando otra cosa. Se colgó Gustavo. www.facebook.com/patasparaarribaoficial. Oficial, no el otro Patas para Arriba, porque si no... hay uno trucho. ¿Sí? No es trucho, pero bueno, es una página de pañales. Así que... Es una página de pañales. Ya nos acaban de mandar un mensajito. Soy Mica, volví. Estoy cocinando mientras los escucho. Con un vino, saludo para usted. Mira, Mica, ya te estamos empezando a odiar. No. La verdad, agradecemos que nos escuche. Tenés muy buena onda. Sos muy bonita, además. Pero siempre está tomando algo. Siempre está con tomando el fernecito, algo. Con el fernecito. Es más, mirá. El celular este, que es una de las cosas que más me gusta de este celular, es que te deja el historial. Les cuento. El 13 de abril, hola, soy Mica de Zona Norte, estoy en la cama escuchando patas mientras me tomo un fernet con coca. El día 20 de abril, dice, hola, soy Mica, estoy en casa mirando el partido de Tigre mientras tomo un fernet, escucho patas. Ah, bueno. El día 20 de abril también dice, excelente, cuando inviten llevo el fernet, te invitamos mil veces, Mica. Y hoy, 11 de mayo, dice, soy Mica, volví, estoy cocinando mientras los escucho con un vino. Mica, te queremos, vení a patas, yo todavía te quiero. Yo también escucho patas, dice Yelo Bam. Bang bang. Bang bang. Pensé que era bang gang. ¿Cómo bang, es? Bang bang. Yelo bang bang. Sí, bang. No puedo pronunciar. Gam, sí, ya sé quién sos. No puedo pronunciar el bang bang. Bang bang bang. Bang bang. Bang. Como el disco de los redondos. Bang bang. Sí. Bang bang. Estás pero liquidado. No, yo estoy liquidado. Bang, increíble. No sé qué es increíble. Le mando un... por ejemplo, él, me encanta cuando él se saca fotos porque él siempre se saca una foto así. Nunca se saca una foto normal. Bueno, él no es normal, pobrecito. Perdón. Él no es normal. Pero nunca se... ¿Viste el clásico de siempre que te... Siempre haces algo. Locas. Locas. ¿Qué es una loca? ¿Estás diciendo? No, dije que son fotos locas. No entendí. Se malinterpreta lo que yo digo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya llegaron los chicos de Pueblo Psicótico. Llegaron temprano, mira. Y vos, Diego, que decías que ni iban a llegar. Que seguro que no venían. Eso es mentira. Mira vos. Sí, también. Bueno, llegó el momento de... ¿Algo más había que decir antes? No. Recordarle lo de cosas, ya lo hicimos. No había nada que... Sí, ahora sí, Razón de Ser. Gracias, Gustavito. Antes escuchamos a Razón de Ser con el tema... ¿Cuál? La Ira Me Atrasa, que es uno de los temas y una de las bandas que integra Espacio Alternativo, que mañana a partir de las 7 de la tarde en el Teatro Lope de Vega van a estar todas las bandas ahí presentando de alguna manera esta semana que estuvo ¿desde cuándo fue, Diguito? Bueno, no importa, es la última semana. De 7 al 12, entonces se estuvieron presentando en todas las radios del distrito y, por supuesto, en Estudio 2, que es la radio donde más rock hay, ¿o no? Sí. Es la radio donde más rock hay, ¿sí? Y mañana, después de los chicos de Pueblo Psicótico, a las 11 de la noche, a las 23 horas, va a haber un especial de Estudio 2, entonces, con toda la música, con todas las bandas de Espacio Alternativo. Muy buena propuesta. Le mandamos un saludo muy grande a toda la gente de Cultura, Clarisa y a no sé qué cosa. No sé qué me dijo señor Roberto. Y después, que tiene piojo. Bueno, Roberto tiene piojo y lo quería decir. Bueno, No, a las 12 de la noche también, Los Piojos en vivo. No es que van a estar acá, sino vamos a pasar una grabación de Los Piojos cuando se presentaron en vivo. O sea, se va a escuchar las chicas y la gente gritando. Exacto. Así que está full la radio, ¿eh? Está full. Nosotros venimos a cagarle un poco, pero bueno, pero está full, está con toda la radio. Y nos tenemos que apurar encima. ¿Sucedidos? Dale. Y como te estaba diciendo, Sol, yo caminaba por la calle y de pronto veo una luz que me alumbra. Ay, claro, ¿y qué va a ser una luz, no? En el aire. ¿Qué? ¿Ya estamos en el aire? Pero avisen, che. Llegó el momento de compartir historias, anécdotas, leyendas, chusmeríos. En una palabra, sucedidos. Y sí, acá, en Patas para Arriba, un programa con mucho para contar. No tengo retorno, ahora sí estamos al aire. Le mandamos un saludo muy grande a... Ya ahora no sé a quién le iba a mandar saludo, ¿ves? Me tenés que sacar al aire al toque. ¿Quién era que le iba a mandar saludo? ¡Ailén! ¡Ailén! Le mandamos un saludo muy grande a Ailén. Tengan piedad de mí, chicos. No estoy en mejor estado hoy. Un saludo muy grande a Ailén que nos hizo Los Separadores. Que saludos, Ailén. En algún momento va a venir que tiene la chica de los ojos más bonitos que he conocido. Apá. Unos ojos color miel hermosos. Llegó un momento de hablar de Diane Arbus, que mañana en el circo vamos a hacer una mini exposición de las fotos de Diane Arbus. Esta, me rompió la cabeza esta mina. La verdad que me rompió la cabeza. En 1923 nacía Diane Arbus, entonces se crió en el seno de una familia acomodada, bien, una familia bien, que se dedicaba al comercio de pieles. A pesar de ser una niña consentida, nunca se sintió del todo cómoda con el lujo y la opulencia que destilaba su piso en la Quinta Avenida, ahí en Nueva York. A los 14 conoció a Alan Arbus, un muchacho 5 años mayor que ella, con quien se casó luego de 4 veranos de noviazgo. Aunque los padres deseaban un mejor candidato para su hija, terminaron por aceptar al yerno, como pasa siempre. Mejor candidato, qué fea palabra el candidato. Sí. Totalmente. Suena algún familia, candidato familia acomodada, ¿no? Sí, totalmente. El joven Alan la inició en los misterios de la fotografía y en el vicio de la masturbación. Y bueno, parece que... Él la inició en eso. Claro, él inició, bueno, mirá, no le inició en la droga, qué sé yo. Te voy a contar, podemos hacer esto. Así no me rompe tanto las pelotas todo el tiempo, ¿no? O sea, mirá, te enseño, haces esto y haces lo otro. Al parecer encontró el complemento perfecto para sus fantasías exhibicionistas. Diane solía tocarse con las ventanas abiertas para que las luces de la ciudad de Nueva York iluminaran su placer a sabiendas que a los vecinos pudieran estar observándolas. Qué loco. Un poco ¿Usted de... ha hecho eso? No, todavía no, pero todavía. Estoy a tiempo. ¿Usted? Eso de que lo vean. No que yo sepa. No que usted sepa. O sea, usted no sabía que lo han estado. Claro, por ahí me estuvieron viendo, pero no me di cuenta. Y bueno, cuando uno es adolescente, uno no se da cuenta. Y... llega un momento, está en plena. El padre dice. Yo creo que. Recen y uno tiene que sacar la mano rápido. Sí, sí. No, es verdad. Más cuando uno es monaguillo, viste que tiene la... Bueno, no importa, no nos metemos en esos temas. Diane solía tocarse, ya lo dijimos, pero lo queríamos recalcar. Juntos abrieron un estudio en el cual trabajaron con éxito durante más de 10 años, haciendo campañas publicitarias y de moda para distintas revistas importantes. Disculpen, que estoy hecho mierda de la voz. Revistas importantes de la época y de ahí en Nueva York. Tuvieron dos hijas. A pesar de que se masturban, de vez en cuando... Algo pasaba. Diane trabajaba como ama de casa y asistente de su marido, pero eso la hacía oscilar entre etapas de depresión profunda, miedos y represiones. Se sentía rara, circulando dentro de esa vida, detestaba la cuidada de imagen publicitaria, el mundo de la alta sociedad y el show business. Todo lo que es careta a ella le molestaba. O sea, toda esa cosa de tener que vestirse bien y ser la esposa de... la esposa es modelo del marido y demás, y presentarse en fiesta, disculpen. En fiestas y demás. Porque me imagino yo esas fiestas, ¿viste? En Nueva York. Sí. Esas muy fiestas, elegantes, ¿no? Sí, muy paquetas. Paquetas y además con gente... Muy careta. Muy careta, exacto. Que vos decís que te corres y enseguida van a estar sacándole el cuero y demás. Bueno, nuestra querida Diane le molestaba eso. Le molestaba. Pasados los 30 años comenzó a sentir que tenía que ser fiel a sí misma. Y que debía plasmar su mirada, su ser interior. Luego decidió dejar de asistir a su marido para comenzar con un trabajo autoral. Le dijo, bueno, que te asista otra, no me rompas más las pelotas, mientras su matrimonio comenzaba a deteriorarse. Salía a recorrer las calles más marginales de Nueva York en busca de personajes singulares. Salía al encuentro de lo bizarro, entablaba charlas con prostitutas, travestis, enanos, deformes, discapacitados, personajes pesadillescos. Qué linda palabra, personajes pesadillescos. Les explicaba su pasión por la fotografía y luego los convencía para dejarse retratar. Siempre en blanco y negro. Logró hacer de los personajes mirar en directo a la cámara para que Flash revelara sus imperfecciones. Y aquello que en la oscuridad simulaba normalidad al contacto con la luz horrorizaba. Su intención era producir en el espectador temor y vergüenza. Fue pionera en el flash de relleno, que es el flash diurno. Su obra se va enriqueciendo con fotos de asilos psiquiátricos, nudistas, gemelos, negros, discapacitados, todos dejados de lado por el sueño americano. Claro, la gente que uno generalmente las esconde. Sí. O la sociedad en sí las esconde. Entonces quedaban como en distintos ámbitos, así en distintos antros. Ella le gustaba, digamos, que se empiecen a ver. Duraba semanas con una misma ropa, por ejemplo. No se bañaba. Bien. Su vida sexual era agitada y en grado sumo promiscua. Se acostaba indistintamente con hombres y mujeres. Hasta se aseguraba que en algunas oportunidades tuvo sexo con muchos de los monstruos a los cuales retrató. Bueno, el que escribió esto también era bastante, bastante hijo de puta. ¿La arruinó? Claro. Fue especialista en fotografiar orgías. Qué lindo. O sea, contratar a un fotógrafo para que te... Claro, porque viste, cuando vos haces una fiesta querés que haya fotos. Pero, en este claro, caso... En este caso, claro, haces una orgía. Decís, hola, permiso. Claro. por favor, sáqueme foto. Una foto acá con el escribano, por favor. Claro, uno, me imagino que ese era su trabajo, ¿no? ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo sacrificado? Las depresiones se hicieron más frecuentes. A pesar de que su reputación de artista siempre fue ascendente, su situación económica fue precaria. La razón era que recibía contados encargos y muchas de sus fotos, donde dejaba el alma, despertaba todas las admiraciones posibles. Pero las revistas tenían cierto prurito en publicarlas. Claro, todos decían, wow, qué foto, porque son impactantes. Mañana, si quieren ver alguna de las fotos, vayan al círculo. Eran impactantes, pero las revistas no la iban a publicar. Una gente, por ejemplo, una Caras, no te iba a publicar la algo foto más de un enano tatuado, por ejemplo. Un 27 de julio de 1971, Diane Arbus se suicidó tras una larga depresión. Se había cortado las venas, además presentaba los síntomas característicos de una sobredosis de pastillas para dormir. Aunque aparecieron las fotos, aunque jamás aparecieron las fotos, el rumor indica que sacó varias tomas de ella misma en la bañera mientras se desangraba, rodeada de barbitúricos. Y nosotros realmente lo creemos en función de cómo era su vida y cómo le gustaba esto de retratar lo que la gente no quería ver. Porque de alguna manera era eso, ¿no? Y un suicidio de alguna manera también es algo que la gente por lo general... Bueno, igual es discutible por eso la gente morbo, lo... ¿no? Claro. Pero también es algo que de alguna forma rechazás. Sí. Arbus posee el toque mágico de lo artística, dice acá la crónica. Hay una insania metódica, lírica y plástica que se eleva por encima de todo amarillismo mediático. Al ojo común pueden parecer fotos raras de seres extraños y tétricos, sin embargo, no deja de ser eso que siempre quiso Diane retratar. Gente normal, que el común de la gente elige ignorar, como decíamos antes. Quería mostrar lo que la gente por ahí no quiere mirar. Que uno cruza por la calle, por ejemplo, y mira para otro lado, como una persona discapacitada, como una persona con síndrome de Down, como una persona tatuada, por ejemplo. Un enano, prostitutas, travestis. Y digamos que uno, no, cuando pasa por la calle, mira para otro lado. Sí. Entonces ella quería que se vea, que se retrate. Y estuvimos viendo antes, Anto, Gus, antes de la foto que vamos a exponer mañana, y yo le decía cómo ella podía captar esa cosa, porque la fotografía tiene esa magia, ¿no? Esa magia que en un solo instante, en una mirada, en un algo, vos podés ver el alma, y no quiero parecer cursi con esto, pero podés ver más allá de lo que realmente te muestra. Porque es un instante que se capta. No son varios instantes que uno se puede ir perdiendo como puede ser una película. En la fotografía es un instante nada más. Y en ese instante la sensibilidad del fotógrafo, ¿no? Para tomar justo ese instante, para tomar, ¿no? ese instante. Y retratar eso. Y ahí muy fuerte, estuvimos viendo una foto, repito, si quieren verla, bueno, busquen en internet, por supuesto, y si no, mañana en el círculo, atrás de la iglesia San Cayetano, a partir de las 9, vamos a hacer una pequeña exposición de Diane. Hay una foto muy fuerte de un chico apuntando un arma a la cámara. Y realmente fuerte, pero no tanto por el arma, sino por la mirada del chico. No, y además porque al lado del chico hay un niño, ¿no? Ajá. Como... Es fuerte, es fuerte. Había otra que estaba... No la imprimimos para exponerla mañana, pero también en que está un hombre semidesnudo con un bebé y fumando un quilombo de humo y alrededor. Son como así como muy fuertes, pero ¿qué pasa? Que uno lo ve. Sí. Que uno lo ve. Pero bueno, y estaba un poquito el tema del morbo que vos decías antes. Claro, que era lo que ella quería representar. Claro, ella quería mostrar. Ella, una frase para terminar con este sucedido del día de hoy, dice, la fotografía es un secreto que habla de un secreto. Cuantas más te dice, menos te enterás. Esto decía Diane Arbus, entonces que le mandamos un saludo, que nos está, sí, escuchando, nos está escuchando seguramente más allá. De estar escuchando y seguramente... Hubiese querido retratarnos a nosotros. Seguramente. Hubiese querido retratarnos a nosotros. Acá nos mandan un mensaje. Dale. Y Colo de Escobar. Y dice, por eso no cambio mi camarita de rollo. O sea, sí, que él todavía tiene la cámara de rollo. Tiene esa magia. Tiene esa magia, ¿no? Tiene esa magia. Es verdad. Tiene esa magia. Mañana entonces, repito, voy a hinchar los huevos todo el programa. A partir de las 9 de la noche, entonces, en el círculo, allá en Del Viso, atrás de la iglesia San Cayetano, Pizarro 1234, vamos a estar haciendo un acústico donde van a ir distintos artistas y entre ellos va a estar Diane a través de sus fotos. No sé con qué seguimos. Música. cacao de otro lado. Nos lleva el viento para juntarnos. Les pica el cuero tantos alambres. Me dice el río que estos cobardes arrojan miedo para no enfrentarles. No se dan cuenta que estamos a flote y juntan mugre para tapar. Y cuando salga la luz del laberinto, mírala bien, mira tranquilo, siente el aroma, entenderás, es el momento de reaccionar. Sobre esta faz se le ve mal mi chango, se le ve mal al niño, se le ve mal, muy mal. De cuerpo y mente deben estar presentes, debemos despegar, abrir las alas, volar las fronteras. Puesto de demencia y burocracia, donde la gente no es gente, donde los míos no son los mismos. Generaciones bastardeadas por la discriminación. En este mundo la raza que lleva puesta algún usuario, la condena del color. El muro que inyecta dolor, un hierro, el mundo incandescente por esa gente que nada entiende de nuestras pieles. Sin embargo te cuento que siempre hay un momento para arribar el pensamiento, abrir la mente transparente. Podremos percibir los límites que florecen, que crecen. Anda por ahí, buscaré por todos lados. Anda por ahí, encontrarás en diciendo esto, me está escuchando mi mamá. Contra el tiempo, expectantes y sin par. Y se ponía el dedito en la boca cuando decía eso. Nena mala, sí, o sí, nena buena. Nena. Nena, es una nena, che. Le mandamos un beso muy grande a Ailem. Bueno, llegó el momento de tu sección. Nueva sección en el programa, primera. ¿Qué nombre le vamos a dar a la sección? La verdad estaba pensando. Por ahí, Murdic Underground, ¿no? Como que pues, las bandas van a ser. ¿Cómo es? Poco... Murdic Underground. Murdic Underground. Viene de Murdoch. Es un hijo de puta. Suena bien, pero no esperen que lo pronuncie. Claro, exacto. Sos un hijo de puta para que no lo podemos pronunciar ninguno de los dos. No, bueno, pensaba en ese nombre, ¿no? Porque recibo un mensajito, discúlpame te interrumpa. Soy Marcos Masuti y me parece que el Colo de Escobar debería comprar una digital, que no sea lauchón, dice acá Marcos. Ah, Masuti. Debe ser por la cámara con rollo. Debe ser. Hola, buenas noches. Los escucho. Hola, buenas noches. Los escucho siempre, son unos genios. O yo no soy consciente de lo que escucho. Seguramente debe ser esto último. No sos consciente de lo que estás escuchando. ¿Quién lo decía? No se atreve a decir el nombre. No se atreve, pero el número telefónico 011-15. Escracha el aire. No se dice. Le mandamos un beso muy grande a quien sea o un beso en las nalgas, como dicen los chicos de teléfono. Ah, es usted. Teléfono descompuesto. Los lunes a las 22. Competimos, ahora vamos a hablar después. Estamos compitiendo y nos peleamos. Pero bueno, sigamos. Tu sección entonces, ¿cómo era? Bueno, ¿cómo era el Murdic? Murdic Underground. Murdic Underground. Quizás para la próxima, el próximo programa que tengamos en la sección, sí, ya definamos un nombre, ¿no? Ya, yo pensé armada. Que quizás para la próxima sección aprendemos a pronunciar. Además, o un nombre más fácil. Claro, se hace el canchero porque estuve toda la semana aprendiendo. Claro, hice la fonética, claro, ¿no? Todo el tiempo. Nombre para... Bueno, me gusta Murdic Underground. ¿Y de qué va a tratar esta sección? Bueno, va a tratar de bandas, uh-huh, que no son muy conocidas, como decía hoy, que han trascendido, pero que no han sido masivas, pero, ajá, que han dejado un legado importante para bandas más grandes. Ajá. ¿Y hoy con quién empezamos? Hoy empezamos con Black Flag. ¿Cómo es? Black Flag. Es una banda que, proviene de Hermosa Beach, California. De la costa oeste, que han empezado con la onda del punk rock, ¿no? Uh-huh. Ellos lo que han hecho es un sonido diferente, o sea, han hecho el sonido un poco más rápido de sus antecesores, lo que eran Ramones, Sex Pistols, The Clash. Uh-huh. La banda se formó inicialmente por Greg Ginn, Kate Morris en voz, Spot en batería y Chuck Dukowski en bajo. ¿Cómo? Chuck Dukowski en bajo. Me encanta. Chuck. Espectacular. El primo Chuck. ¿En qué año se formó? 76. 76. Recién en 78 tocaron por primera vez. La banda inicialmente se formó con el nombre de Panic. Después, Panic. Por una cuestión legal que había una banda con el mismo nombre, decidieron cambiarlo. El mentor e ideólogo de la banda, y que le dio el sonido a la banda, es Greg Ginn, que es el guitarrista y principal, uh-huh, compositor. Uh-huh. El sonido característico de la banda es diferentes de cambio de tiempo, o sea, más rápidos, ¿no? En vez de los tres acordes, uh-huh, eran tiempos más rápidos las notas. Solos de guitarra. Banda. El cantante es muy parecido a Chicho. Lo de Del Viso lo deben conocer. Es igual. Parecido, ¿no? Sí, parecido. ¿No será Chicho? Ahora quiero ver. Mira, es igual. Sí, parecido. Es muy parecido a Chicho. Muy parecido a Chicho. Sí, Gustavo, discúlpame, te interrumpí. No, está bien. Bueno, fue así, es el abuelo de Chicho, claro. Digo, lo veo Chicho ahí, ¿qué hace Chicho ahí? Recién en 1979 grabaron un primer EP, que no tuvo mucha masividad. Bueno, recién en el 81 grabaron Dimaged, que, uh-huh, es el primer disco oficial de la banda. En esa época giraban todo por la costa oeste americana. Tenían una combi. Ajá. Hacían... Qué lindo hacer eso, sí, ¿no? Sí, sí. Qué lindo agarrar una combi y... Viajaban... De gira, viajaban, ¿no? Claro, esas giras improvisadas que se iban armando. Hermoso. Se recorrieron toda la costa oeste. Ajá. Después, fueron a Canadá, fueron por Europa. La banda tuvo infinidad de cambios de integrantes. Después, en el año 81, entra lo que fue el gran frontman de la banda, que se llama Henry Rollins. Uh-huh. Fue el que más conocido fue de la banda. Que le dio la furia a la banda, toda la fuerza, ¿no?, en vivo. Tenía un poder escénico tremendo. Claro, eran verdaderos shows. Claro, mucha fuerza, mucha fuerza. Paraditos tocando, sino que toda la gente ahí al lado. Los shows se tornaron más caóticos en los 80, ¿no? Mucha violencia. La policía de Los Ángeles como que le tenía la vista encima, ¿no?, por los problemas. Después de la entrada de Rollins, grabaron varios discos, algunos en vivo, la banda empezó a tener más masividad, pero también vinieron los problemas, ¿no?, como te decía, ¿no?, la violencia en los shows, uh-huh, problemas internos, ¿no?, porque, por ahí no se llevaban bien con Greg Ginn, que, o sea, era el guitarrista y, digamos, pseudo líder de la banda, ¿no?, porque era el ideólogo. Bueno, eso hizo que la banda se separara en pocos años. Pero bueno, en esos 10 años han dejado un legado importante, ¿no? Lo que es la autogestión, eso ahí más que nada, o sea, era el tema hazlo tú mismo. Eso publicitaba la banda. Bueno, es lo que hacen las bandas. Claro, las bandas chicas, momento, ¿no? Por eso es que se los recuerda por eso. Uh-huh. No estaban con ninguna discográfica, ellos tenían un propio sello que era SST, que lo ideó Greg Ginn. Uh-huh. Bueno, con ese sello editaron todos los discos que tienen. Bueno, después la banda se separó, pero bueno, Greg Ginn siguió con el sello, editando bandas también under, digamos. Sí. Hasta el día qué buena onda, qué buena onda. Che. Sí, sí, sí. Escuchamos algo, dale, y después seguimos nos seguís contando de esta banda. ¿Qué tema podemos escuchar? Tea Party, de Dimash. Dale. Party all right! Tonight! We've got nothing better to do than watch TV and have a couple of brews. Everybody's gonna hang out here tonight! All right! We'll pass out on the couch! All right! Tonight! We've got nothing better to do than watch TV and have a couple of brews. About anything else, we don't wanna know. We're dedicated to our favorite shows. That's incredible. Houston Blue, Dallas, Friday. We stick glued to the TV set all night and every night. Why go into the outside world at all? It's such a fright. Nothing better to do than watch TV and have a couple of brews. TV news shows, what it's like out there. It's a scare. You can go out if you want. We won't dare. We've got nothing better to do than watch TV and have a couple of brews. Anything else? We don't wanna know. We're dedicated to our favorite shows. Saturday Night Live, Monday Night Football, Jefferson, Vegas. I wouldn't be without my TV for a day, or even a minute. Don't even bother to use my brain anymore. There's nothing left in it. Nothing better to do than watch TV and have a couple of brews. Hey, wait a minute. My TV doesn't work. It's broken. What are we gonna do tonight? This isn't fair. Why, hey! We've got nothing left to do. Let's put no TV and just a couple of brews. I don't know. We're gonna miss our favorite shows. No, that's incredible. No, Monday Night Football. No, Jefferson. No, Miami. No TV party tonight. Bueno, lo que escuchamos, TV Party, del disco The Majot, 1981. Este tema tuvo su video. Ya en esa ajá. época grabaron videos. Bueno, el video consistía en los integrantes de la banda, en una casa, en un sillón, viendo la tele. Bueno, más o menos lo que dice fiesta de la TV, ¿no? Uh-huh. Tomando cerveza, comiendo pizza. Bueno, un dato de color es que el primer cantante, Keith Morris, que después formó Circle Jerks, dejó la banda alegando que no aguantó más la rapidez de la cocaína y la euforia de la banda. Y se alejó de la banda. Detalle. Además, por ahí. Lo loco es irse y decir eso, ¿no? Claro. Dejó o sea, eso. Alegó eso. No aguantó eso. Bueno, después. Henry Rollins siempre estaba con pantalones bien cortitos, tipo tenista, uh-huh. y zapatillas también tipo tenistas, deportivas. La banda, pero ese look después lo copiaron muchas bandas de hardcore. Algo también para remarcar es que la banda no esgrimía un look punk, ¿no? Ajá. Ellos la verdad que se vestían a su forma, pero eran, la verdad que tienen mucha actitud punk, o sea, en cuanto a la forma de encarar la banda, las canciones, tenían un contenido muy antisocial, y si se quiere, bueno, contaban vivencias personales. La banda reflejaba un poco eso. Claro, tenía como así una mirada de crítica social. Sí. En el disco, en la etapa del disco, el Sleep It In, ¿no? Es un producto para la mierda. Sleep It In. ¿Cómo es? Sleep It In. Sleep It In. Sleep It In. Que hay una monja abrazando una pierna peluda, digamos, de un hombre. Claro, lo que ellos querían reflejar, ¿no? Es que el catolicismo, ¿no? La iglesia era una hipocresía, bueno, hay una monja abrazando la pierna del hombre, como diciendo... Me caen bien estos muchachos. Sí, ¿no? La verdad que... Bueno, todo lo que eran los flyers, en ese momento, bueno, los afiches los hacía el hermano del guitarrista de Greg Ginn, que es el que fue el ideólogo del logo de la banda, ¿no? Estas cuatro barras, ¿no? Con la bandera negra. Sí. Perdón, las cuatro barras de la bandera. Uh-huh. Bueno, infinidad de flyers, o sea, ellos salían por todos Los Ángeles a pegar afiches, se movían mucho. También tiene mucha conducta la banda. Esto era por Greg Ginn, que el tipo, como vamos a hablar en medio vulgar, aplicaba mafia a sus integrantes, ¿no? Sí. En el sentido de que pedía conducta, a pesar de que la banda en vivo era parecía descontrolada, pero era muy... Estoy viendo los afiches en internet, están muy buenos. Sí. Muy buenos. La verdad que, bueno, de esos afiches hoy en día, bueno, existen infinidad de remeras. Mucha gente se ha tatuado el logo de Black Flag, de hecho, uh-huh. Henry Rollins lo tiene tatuado, Flea de los Red Hot lo tiene en el bajo, John Frusciante también. La verdad que han influenciado a muchas bandas. Ajá. Pero bueno, la banda, la verdad que lamentablemente no pudo seguir por diferencias entre Greg Ginn y Henry Rollins. Durante toda la etapa de la banda, bueno, pasaron muchos integrantes. Algunos fue, bueno, Keith Morris, que bueno, después formó Secret Sex, Roberto Valverde, que después tocó en Misfits, en la mejor época de Misfits. Def Cadena, que bueno, en un principio cantó, después tocó la guitarra. Así que han pasado muchísimos integrantes, pero la banda siempre estuvo bien, bien consolidada, ¿no? Y bien guiada por... ¿Cuántos discos editaron? Ocho discos. Más varios discos simples, en vivo, EPs. Bueno, como ellos tenían el propio sello, bueno, lo distribuían, bueno, se ocupaban ellos, no tenían discográfica, claro. Los apoyaba, era todo a pulmón de ellos. Sí, que lleva mucho trabajo, pero también te da una libertad increíble, claro, de seguro. Poder, bueno, expresarte como se te canta el ojo. Varios discos estuvieron censurados, letras, quizás ellos no participaban de ninguna discográfica por el hecho de que la discográfica por ahí los podía llegar a orientar a que hagan las cosas de una forma u otra, ¿no? Bueno, de esa forma ellos hacían lo que querían, digamos, uh-huh. con su propio sello. Que es lo mejor sí, lo mejor que le puede pasar a una banda, ¿no? Sí. Un artista en general, en realidad. Sí. Poder, porque si no se te empiezan a coartar las expresiones, ya creo que empezás a dejar un poquito de ser un poquito menos artista. Exacto. Lamentablemente. Bueno, muy muy bueno el informe. Muchas gracias. Murdoch Black Flag, que bueno, mañana cuando colguemos el audio de este programa podemos colgar algunos discos, sí, ¿no? Podemos poner. Bueno, el disco Dimension, uh-huh. En la tapa del disco está Henry Rollins pegándome una piña a un vidrio. Sí. Está bueno, vamos a colgarlo, así la gente lo puede bajar mañana, no ahora, no pretendan que después... Demasiado. Claro, después del programa de hoy estemos colgando. Pero mañana ya cuando tengamos el audio lo vamos a colgar. Gracias. Nos despedimos con un tema. Bueno, vamos con... Un minutito antes. Después de la tanda ya llegan los chicos de Pueblo Psicótico, ya llega Charlie Arias, ya llega a comerla con Charlie. Vamos con My World, del disco My World del año 83. Black Flag. I'm not afraid to die.

El embajador paraguayo destacó la figura de Néstor Kirchner. Gabriel Enciso López dialogó al respecto con el servicio Telam para la radio. El diplomático destacó que durante la gestión del expresidente se radicaron 250.000 paraguayos en nuestro país. Durante la presidencia de Néstor Kirchner se llevó adelante el programa Patria Grande, que permitió la radicación de 250.000 compatriotas radicados, más otros 250.000 en vías de lograr la radicación, ¿verdad? Así que nosotros estamos muy, muy agradecidos por el impulso que le dio Néstor Kirchner a la inclusión social de los migrantes a través precisamente de otorgarle la posibilidad de radicarse aquí en la Argentina, ¿verdad? Femicidio. Encuentran a una adolescente asesinada en Rosario. La joven de 17 años fue hallada sin vida hoy a la vera de la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura de la localidad santafesina de General Lagos. La víctima fue identificada como Dayana Capaccio. Tenía en su cuerpo disparos de arma de fuego y cortes producidos por un arma blanca. Por el hecho, la policía detuvo a su exnovio y le secuestró un arma de fuego. Río Negro. La provincia adhirió a la Ley de Restitución de Restos Indígenas. La Ley Nacional determina el derecho de las comunidades y pueblos originarios a la restitución de los restos de indígenas que exhiben o conservan museos o colecciones públicas o privadas. La legislatura de la provincia aprobó por unanimidad el proyecto presentado por Roxana Fernández del Frente para la Victoria. La legisladora afirmó que los indígenas han sido maltratados, se les negó la restitución en otras épocas, por lo que la aprobación de esta ley es muy importante para la provincia. Comienza el octavo Festival Internacional de Cine Independiente de Mar del Plata. Con la exhibición de más de 70 películas en competencia, se inicia mañana y hasta el 19 de este mes en distintas salas de cine. El certamen tendrá una competencia internacional, una competencia nacional de cortometrajes y muestras sobre cine argentino, junto a otras obras retrospectivas. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Es la hora 23, 13 minutos. La temperatura, 12 grados. La humedad, 38%. ¿Estás en estudios? ¿Estás en estudios? Estás en patas para arriba. Patas para arriba. Estás totalmente en la cabeza. ¿Qué haces escuchando este programa? Satisfied. FM Estudio 2 presenta una producción Patas para Arriba. Besos en el Pupo Producciones. Perdimos la vergüenza Televisión. A comerla con Charlie. Con nosotros, el señor Charlie Arias. Que me ponga esto, una cosa. ¿Alguien más? Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Aplaudo, por favor. Gracias. No saben lo que hiciste. Esto es un quilombo total. ¿Qué tal, chicos? Hace mucho. Me voy a sacar los anteojos. Me voy a sacar los anteojos. Hace mucho. Ay, mi amor, esto da la vuelta. Claro, no hay que hacer chivo. Claro, queda muy grasa. Hay mucha luz de golpe. ¿Viste? Una cosa así como vos tenés los anteojos. Volvimos con A Comerla con Charlie. Yo le pedí al gordo, por favor, A Comerla con Charlie. Quiero comerla. Hace mucho que no la comía. Y bueno, y el gordo me dijo, ay, no, pues sale muy caro la comida y todo eso. Pero bueno. Hola, mi Clarkin, ¿cómo estás? Ay, me encanta. Me encanta la sonrisa. Te acaramiló. Totalmente. Hola, Robert, ¿cómo estás, mi vida? ¿Cómo andás? Otro acaramilado. Total. ¿Cómo estás? Está muy bonito con el nuevo corte. Me encanta, porque cada vez se está como acomodando más el corte. Viste que primero, claro, el tuyo, primero era como muy palmera, así muy. No, así, muy una cosa así. Riño. El de Hulk. Totalmente. Hulk. Ahora está como. O sea, ustedes los están escuchando hablar y dicen quiénes son. Llegó el momento de presentarlo. No hicimos la presentación, no llegamos a tiempo. La producción estuvo media floja. Tomen, chicos, tomen. Ay, el toma del pico, siempre del pico. Bueno, si yo contara las anécdotas, bueno, no importa. Llegó el momento de presentarlo. Yo le voy a presentar uno a uno. Primero a las damas. Si la comen hoy con Charlie. Vos no, mi amor. Si la comen hoy con Charlie Arias, la señorita Antonina Gasparini. Depiladora de gatos. Actriz. Locutora. ¿Cómo estás, Santo? ¿Cómo andás, Tony? ¿Bien? Bien, buenas noches, Charlie. Disculpe, me voy a sacar esto porque me hace mucho calor en el pelo. Qué una cosa terrible. ¿Viste, divina? Se la comen también hoy con el señor Charlie Arias, que soy yo. ¡Ay, qué divino! Me encanta ese. No dijimos el apellido de hoy. Ay, hoy estamos así como muy, muy descompaginado todo. Una cosa así. El señor negro. Para mí es el negro culito peludo. Para mí es esto. Negro culito peludo. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo andás? Hermoso, Charlie. Hermoso de estar acá con vos. Estás muy emocionado. Se nota así como emocionado. Estoy como congestionado. Totalmente congestionado. Mira, y los mocos le están cayendo. Una cosa terrible. No. También el señor Camilo Jauregui. ¿Cómo andás, Camila? ¿Cómo andás? Jauregui Blackberry. Ay, ¿me pones esa voz? ¿Me cerrás, Marta, por favor, la puertita? Ay, sí. Marta, no te saludé al aire. ¿Cómo andás, mi amor? Saludaron. ¿Cómo andás, Marta? Muy bien. Marta, antes que todo, por favor. Acércate. Un poquito antes, sí. Cerveza, nafta, súper. Gracias. Muchas gracias, Marta. Marta, ¿cómo estás? Marta, yo te conozco. ¿Cómo está tu chongo? ¿Bien? Está bien. Lo cambiaste, me dijiste que lo ibas a cambiar. Lo voy a cambiar porque... Ah, todavía no. Es Marta. No está rindiendo. No me va muy bien. No te va. Gracias, Marta, gracias. ¿Alguien más? Servila. Ah, Tony hace mil años está pidiendo. Sí. Y yo quiero agua. Camilo, ay, me encanta la voz que tiene Camilo porque es como que te cachondea enseguida. Tampoco la voz. Si no, la voz de Camilo. Yo todos los sábados me toco, no sabes. Te deja como el reactor de Fukushima. Totalmente. Mitad caliente y mitad mojada. Gracias. Totalmente. Gracias, Charlie. Bueno, además le digo que mi vida. Ay, Marta está teniendo mucho protagonismo, me parece. Me voy a la cocina. Andate, mi amor. Agua, mi amor. Agüita, bueno. Tráeme agüita, por favor. Ojo hay con que tu asistente, el asistente de cocina. Bueno. Lo veo bastante gatillo, me parece. Sí. Bueno, Camilo, bueno, ya estoy con vos. Sí, estaba diciendo la pose, él pone la pose. O sea, para hacer esa voz tiene que hacer una pose. Después vamos a hablar de eso. Sí. Y también, bueno, está acá. Necesito un poquito más retorno. Bueno, me podés subir retorno y te subís a todo, ¿no? Los haces mierda de todo. Un poquito de retorno nada más. Es Camilo, total. Dale. Bueno, gracias. Dale, gas. Marta, tienes que entrar con el plumero todo el tiempo, Marta. Sucio, tenés razón. Pero ahora, justamente ahora. A ver, me tire la tierra. ¿Sabés que soy alérgico al polvo? A ver, córranse un poco. Ay, córrense un poco, por favor, chicos. Ahí está. Fue de bañarme, ¿eh? No, porque siempre se han quejado. Siempre se han quejado que en el estudio lo dejamos sucio. Ay, pero qué mugre que hay acá. Hay que limpiar un poco. Marta, basta. Juego de damas lo deja bastante peor. El juego de damas es verdad. Le mandamos un saludo a las chicas. A las chicas les encanta la foto, ¿viste? Están dando re fotos. Oh, sí. Bueno, falta alguien presentar. Opa. ¿Quién? El señor. El único. mi amor, no es imposible porque bueno, ya tuvimos mucha historia, pero bueno, el que ya pasó, ¿no? El del pito chiquito, pero rendidor. El de la colita bien pulposa. El Nokia 1100 del amor. El coño. Solo es así. Dejá que lo presente. El señor Jonathan Over. ¿Cómo andás? Ay, Johnny, ¿cómo estás? No te puedo hablar así, pero ni 10 segundos. La verdad que tenerte acá como que me pone un poquito nerviosa, debo reconocerlo. Mira, me agarró piel de faisán. De gallina de negro. Me encanta cómo abre la boca, ¿viste? Y la boca petera, ¿viste? Esa boca sí, así no, como... No, es una cosa... Chicos, pará, discúlpeme. Es como ¿le puedo pedir? Pete de Pascuas. Charlie. Roca hasta los huevos. Charlie, tío. Sí, mi vida, sí. ¿Les puedo pedir 2 minutos? Dale. Acá hay amor, men. Y que se hablen. La verdad que... Onda Cupido. La voz de Cupido es Camilo. Ahí está. La voz de Cupido es Camilo. A ver. Están acostumbrados a hablar a la misma vez, me parece. Traten de no hablar, chicos. Por favor. De a uno. Cuando uno habla, el otro se calla la boca y así. Profesionalismo está bien. Por favor. Estoy ebrio. Digo, tomé mucho café hoy. Escuchame. A ver, pero tío, a ver, escúchame una cosa. Johnny, yo quiero ser romántico con vos. Yo le dije a Dieguito que me ponga un poquito de música. Súbeme la música, por favor. No tanto, bajamos un poquito más. Me llevé romance a marzo. Sí, pero es terrible. Vos venís así. ¿Entendés? Pero una cosa terrible. Si regalaste 2 corazones, hijo de puta. ¿Cómo está, mi amor? ¿Bien? Acá, todo piola con los pibes. ¿Me extrañaste? Me encanta porque por teléfono se hace el gato, ¿viste? Sí. Ahora acá en vivo, mamá. Cagón, ¿te cagás todo? Así, se le frunce. Che, tanto se huele. Totalmente. Acá, tranqui, con los pibes, tomando ojos. Para liberarme. Necesitas liberarte. Sí, bueno, yo soy como esa nena de 17 que tiene que tomar alcohol para encamarse. ¿Viste eso? Sí. Soy una puber. No todas. Bueno, vos de puber ya dejás. Bueno, por el tamaño del pene sí podés llamar. Sí, no, es un pene de copetín. Pene de copetín. Es una muestra de supermercado. Como no vamos a tener mucho tiempo, vamos a pedir la comida. Bien. Ya. Sí. Marta y su asistente, por favor, pueden traer la comida. ¡Marta! El asistente es que recagó, no quiere entrar. ¿Sabías que mi gran amor no es gran amor? Cagón. Pensé que mi gran amor... Marta, mi amor. Bueno, acá separaditas. A ver, esto es... Ay, no sé qué es esto. ¿Esto qué? ¿Qué es esto? Esto es... Jamón y morrón. No existe jamón y morrón, no había. No, esto es de jamón y queso, ¿es esto? Es de jamón y queso para el señor Camilo. ¡Ah, sí! Homosexual. Dios, me encanta. Es difícil comer con esta cosa en el medio, ¿no? Es con kilo. Ah, comido con cada cosa en el medio. Y bueno. Tengo que decir, te conoce mucho, te conoce mucho. Acá las empanaditas de carne para mi patroncito. Este es carne, pero no es, yo no como de carne. Ay, Marta, te voy a rajar a la mierda. Por popa. Esto es para el negro. Te hago juicio. Muchas gracias, chacón. Van por popa esta. Esto es para mí, gracias. Vos me vas a hacer juicio, pero por favor. Negra chancluda, la saqué del fango. Andaba juntando algodón hace 2 meses. Pollito para Anto. Pollis. Marta, vos sos leviana porque le estás tirando onda a Anto desde hace rato. Ay, no me gusta. No, ay, no por me favor. Gusta. Ay, ay no de lo que venga para el tío. Me gusta. No, carne suave. A mí me ay, perdóname si voy a tocar la comida. Con labios bueno, carnosos. Tocado cada cosa, mi amor. Oh. No, Marta, ¿te gusta el negro? Me encanta. Me di cuenta como te mojabas todo. Me encantan los labios, mirá los labios que tiene la boca. Es verdad, tiene lindos labios. Parece una vagina agarrada con un succionador de vacío. Hoy vamos a hablar de los distintos labios. Hoy vamos a hablar de los distintos labios que como decimos siempre. Bueno, chicos, la verdad que muchas gracias. Pueden comer, coman ustedes porque yo les voy a hacer preguntas y entonces ustedes no van a tener tiempo. Él está excitado, él siempre es así, chicos. Siempre la verdad que es rompe las pelotas siempre. Todo el tiempo. Ayer no me voy a bajar del auto, el Vasco. Charlie, discúlpame. Sí, mi vida. Esto es carne suave, no es jamón y queso. Entonces alguien tiene jamón y queso. Ah, tengo jamón y queso. ¿Vos? Ahí tenés. ¿Pero vos no eras alérgico al jamón de queso? Marta, sos una tarada, perdoname, Marta. Para mí la me cambiaste todas las empanadas. ¿Qué pasó? Pero me cambiaste la empanada y no ves que él es alérgico al jamón y queso. Mirá. Ay, no te lo puedo creer. Pero mirá, le están saliendo los granos horribles. ¡Ay, qué asco, por favor! ¡Ay, la concha! ¡Ay, reventaste! ¡Se está volviendo blanco! Camilo, por favor. ¡Ay, qué asco! ¡Ay, por favor! Chabón, no sabía que tenías eso adentro, boludo. Pero, ¿dónde te entra tanta grasa? El jamón, no puedo comer chancho. Carne de chancho no puedo. Vale, que te lo comes a Camilo cada tanto. Marta, sos terrible. No, es que claro, me sale barato, por eso. Me sale barata, perdón. Me sale barata, es una cosa terrible. A Marta la vi cambiando monedas y chipá en Puente de la Noria. Ay, sí, lo que pasa es que no le alcanza lo que le pago. Monedas y chipá, decía, sí, y vos ibas con 10 pesos y comprabas 10 pesos en moneda, te daba chipá y 8 pesos en moneda. Bueno, chicos, para los que no lo conocen, pero seguramente lo deben conocer y qué sé yo, lo deben conocer porque Diego pasa muchas sus promociones, ¿sí? Ah, todo el tiempo. Porque Diego está enamorado de... Totalmente, totalmente. Pasa que Diego es un grosso, por eso. Disculpame, Diego, vos sabés que yo digo todo, perdóname. Hoy voy a decir muchas cosas y vos no tenés micrófono. Bueno, los chicos hacen Pueblo Psicótico todos los sábados de 20, dígame si lo digo bien porque yo soy una tarada, 20 a 23. Bien, perfecto. Bien, 20, bien. Un programa aquí en Estudio 2, por supuesto. Uh-huh. ¿Cuánto hace que hacen en el programa? Porque ya venían de otra radio. ¿Acá? ¿No? Sí. No, venían de porque otra radio. Porque arrancó Pueblo Psicótico. Arrancó Pueblo Psicótico. Pueblo Psicótico arrancó... Primero de enero del año pasado. Primero de enero del año pasado, exactamente. Ay, me acuerdo ese día con Jonathan. Pero que venían todos en pedo, me imagino, ese día. Obvio. Obvio. Bueno, vienen siempre porque no van a venir el primero, ¿no? Yo estaba muy nervioso porque la verdad que era la primera vez que hacíamos radio. Estábamos el primero de enero en la otra radio. ¿Por qué eligieron el primero de negro, negrito? ¿Se dio? Porque salió. Porque es una cosa así como abrazable, como para toquetear. ¿Te puedo tocar un poquito, negro? Tócame lo que vos quieras. Ay, mirá, suavecito. Toquen, chicos, es suavecito. Miren, miren. Es como aterciopelado. ¿Qué tocaste, Di? ¡Ay, chicos, no! ¡Tiene los huevos blancos! Para mí, Diego, me está celoso que no puede tocar. Mirá, Diego, cómo es un hijo de... Emma, porque no me voy a enojar, Diego, hoy. No me empanada voy a enojar. Se come, no se chupa. No me voy mirando enojar. Al negro. No me voy a enojar, no, Diego. No me voy a enojar. Entonces, empezaron el primero de enero. ¿Por qué primero de enero, chicos? Se dio así nomás. Sí. La verdad, yo te digo, yo estaba de nada. Yo no iba a participar en el programa. El programa salió... gracias a Jonah y a Camilo. Era un programa de blanco. Haciendo un proyecto. Claro, un programa de blanco y decían, vamos a... Supremacía blanca, en realidad. Iba a ser con tipo Ku Clan en Cardales. Uh-huh. Al final no fue porque cayó el negro. Ustedes son de Cardales. Cardales. Cardales City, sí. Uh-huh. Sí, somos el estandarte. Llevamos la cultura cardalense afuera. El negro no, el negro no es de Cardales. ¿Vos de dónde sos, negrito? Acá de Pilar. ¿Y no sé 14? ¿De dónde? De Pilar. Decide dónde, decide dónde. De Villa Rosa. Es el único que está morfando hacia afuera. Rose. Es terrible. Bueno, Johnny también está morfando. Lo que pasa es que Johnny tiene una boca tan grande que le entra la comida, puede hablar, puede hacer muchas cosas. Tres penes, dos empanadas y te hablo igual. No, y eso ya igual. Ni siquiera le tenés que dedicar un cling porque ya es explícito. ¿Qué es ese cling? Contame, Dieguito, porque vos nunca me pones esa cosa. ¿Qué es ese cling que pones? ¿Qué significa? En Pueblo Psicótico. No, te estaba preguntando a vos, Diego. Le estoy preguntando a Diego. Jonathan, por favor. Responde. Respóndeme, mi amor. No sé, si no importa. No me importa. Es mi programa y hago lo que quiera, Diego. Marinelli. Damián Marinelli. Marinera. Resulta que un día, dice Diego. No, te estoy preguntando a vos. Dale, puto, contá. No me quieres contar. Bueno, después vamos a hablar en producción, ¿no? Dale, cabrón. No, Terry, no sé qué le pasa hoy. No lo sé qué le pasa. Yo, lo cuento yo. No, básicamente... no quiero que me lo cuente Johnny. No. Qué buena empanada. No, vos come. Ahí va. ¿Con qué empezó? Es como Marta. Dice, empezó todo con esto. ¿Qué haces, pa? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Bien? Ah, divino, divino, pero sí. Hermoso. Como puto con dos colas. Eso de tal. No escucho. Como puto con dos colas, me encantó. Sí. Sí. Claro. Le mandas el clic. Ah, mira vos, qué divertido. Tiene 3.344 lo usan en este programa. Bueno, está bien, está bien. Bueno, chicos, no sé en qué estaba preguntando. Yo me pierdo enseguida. ¿Cómo empezaron? Entonces, sí. ¿Cómo empezaron ustedes dos? O sea, el negro vino y le dijeron, che, no tiene nada que hacer. No, él nunca tiene nada que hacer. No, en realidad fue así, Charlie. Yo te cuento. Veníamos con ganas de hacer un programa. No, en realidad, hacer radio. Teníamos ganas de hacer algo, ¿no? Ajá. Y de repente, cualquier cosa, lo que sea. Era como que ya de repente todo. ¿Pone voz de locutor? No pongo voz de locutor. ¿Vos hablas así todo el tiempo, Camilita? Creo que sí. Dice, tío, comprá dos birras. ¿Te dice así? No sé. En el momento del amor, Camilo. Sí. Perdóname, vos estás contando algo importante. Y te interrumpo, perdóname. Pero en el momento del amor, vos estás con una señorita, un señor, no sé, ¿qué te gusta? No, la señorita, sí. La señorita. Vos estás con una señorita. Sí. Vos estás con una señorita. En el momento. Yo le da cara. No puede. Es terrible. No pero además no para de tomar y comer. Es increíble. Eso me encanta de él. Se pone nervioso. Hace todo a la misma vez. Habla, come. Quiere protagonismo. Bueno, acá no vamos a fumar porque. En teoría no están tomando gaseosa, obviamente. Acá no están tomando alcohol. Bueno, entonces, no sé qué te estaba preguntando. Ah, en el momento del amor. Sí. En el momento del amor. Sí. ¿Vos también le hablas así a la señorita? ¿Le decís, no, creo que sería bastante triste en ese momento. Sí, porque... Claro, se te cagaría de risa la Claro. ¿Cómo ¿Tenés novia ahora en ese momento? No tengo. No tenés novia. Bueno, eso... Claro. No, no, no tengo novia. No tenés novia. No. Pero claro, en ese momento decís, hola, mamita. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Ay, qué no, Dios. Ay, pinche güey, no seas pendejo. Pues tócame de abajo. ¿Sí, siempre tuviste así esa voz desde que cambiaste la voz o...? No, no, no, va, no sé. Yo creo, no, que, creo que no. Yo no, creo que no. Todo empezó así. No, igual... él tuvo esa voz, sí, y alguien le dijo qué linda voz que tenés. Entonces ya empezó a desarrollar. Claro, ¿viste? Hola. Como que te empieza a jugar no, no. con eso. Pero no... No, igual no, no, no es, no, bueno, los pibes pueden llegar a joder, pero no, no, no es forzado ni impedo. Es así. Te sale claro, así. Salió, salió macho el chico, mentira, por lo menos en voz. Salimos de acá del programa de radio, el chabón te habla sin veces. No, no. Bueno, está bien, pero viste que la, el micrófono te tiene así como... Te, vos tienes un micrófono que esté apagado, te, te da así a hablar de una manera distinta. Mira vos, no, no. Jugo de manzana, toma. Qué rico está todo. Este, bueno, entonces primero dijeron, querían hacer algo. Sí. ¿Y cómo, cómo salió Pueblo Psicótico? ¿Por qué un programa de radio? Nosotros, al ser de Cardales, lo que tienen... esto es una cuestión clave. Creo que me parece que todos compartimos en cierta forma. Al ser de algo que es chico en el sentido de que no... Es fácil acceder a, por ejemplo, lo que son los medios. O sea, ajá, hacer un programa de radio. Creo que es mucho más fácil acceder a un programa de radio de repente... En lugares como Pilar, como Cardales, como Campana, de repente, ¿cómo decirte? Que en Capital y tener audiencia, ¿no? Entonces nosotros empezamos con esta radio que ya estaba metida en Cardales. Nos invitaron a estar ahí, agarramos, entramos y empezamos de cero a hacer algo. Y en cierta forma, qué sé yo, por ejemplo, el tío siempre tiene la parte más creativa y boludona, ¿no? Uh-huh. O sea, estoy tratando de bajar un poco la seriedad de la cosa. Vasco, estás hablando al pedo mal. Estamos borrachos hablando al pedo, dice Camilo. Boludo, mi viejo cuando se escucha, cuando le rompemos los huevos mientras él duerme, dice, bueno, las charlas de ustedes son copadas, se van por las ramas, de repente vuelven al tema que están enfocando. Yo lo agarré y dije, mirá, yo hice radio un par de veces, podríamos armar algo. Perfecto, quedó como charla de borrachos. Claro. Esa misma la idea era hacer una charla de borracho en la radio. Sí. Esa misma semana me encuentro con un chabón que manejaba una radio en Cardales. Ajá. Y fue así como pisar la esquina de la cuadra. El chabón que pisó la esquina de la cuadra del otro lado me vio y decir: este flaco se quiere pegar un tiro porque me vio. Lo encaro. Plum. Che, ma, mirá. Bla, bla, bla, bla. Salió Pueblo Psicótico. No dieron así un día, horarios, etcétera. ¿Pero por qué el primero? ¿Primero de enero? ¿Qué fue? Como así decir, empezamos el año con eso. Para que sea más fácil de recordar. Claro, es verdad. Claro, decir, nos encontramos el primero de año. Claro, si no, no iban a enero, el aparte primer, el primer locutor se había ido de vacaciones. Claro. Entonces, era más fácil entrar a la radio. Claro, yo no estaba, tenía un poquito de miedo, entonces me llamó, dijo, acompáñame. Ustedes ya eran amigos. Sí, todos eran amigos. Todos sí, eran amigos. No, él antes me cortaba el pasto. Claro. Entonces vos dijiste, lo ascendiste amigo ahora. Sí. Es claro, verdad. Me cobraba más barato y dije, bueno, después un amigo. Ahora trabaja para mí. Bueno, a Marta en algún momento la voy a ascender. La voy a ascender y voy a hacer... No sé, una sección igual de música podría ser. Igual que quién, mi vida. Marta, tengo el vaso vacío. Marta, tiene, acá tiene el vaso vacío, Marta. Marta se debe estar tocando en un rincón. Ay, pero cómo molestan. Pero Marta, ¿qué estás haciendo? ¿Y cómo molesta? Vos tenés que estar sirviéndole, vos te estás prestando atención. Deja el poste de Bon Jovi, Marta. Por favor, deja. A ver. Ay, pero tenés un olor a pescado. ¿A quién le vas a salir Marta? Primero, Marta. No, primero el morocho. Ahí va. Morocho, labios carnosos que me mueren. Eso es racismo. Eso es racismo. Eso es racismo. Te sirve primero para que no sientas racismo. Ahí va. Claro, para que no te sientas mal, ¿no? Pero además es divino, es hermoso. Perdóname, Jorin, yo sé que nosotros te tuvimos una historia de amor. Gracias, ¿no? Igual no me estás dando bola ahora, me doy cuenta. Ahí van a hacer quilombo. Cuando hay café, el tío se puede volar. Siempre hacer quilombo, o sea, es el que vuelca las cosas. Sí, el que, sí, sí. Así al toque lo saqué. Igualmente, sí. Alto que lo saque. Bueno, todos hacemos quilombo, pero él cómo se destaca. Lo que pasa es que, claro, él llama más la atención por la boca. Esa boca grande que tiene. Es increíble. No, es increíble. Además, besa muy bien, ¿eh? Besa muy bien. El tema de la lengua lo maneja muy bien. Claro, para compensar el tema del pito chico, ¿no? Bueno, chicos, entonces, nació, ¿de qué se trata Pueblo Psicótico? Los que no escuchan Pueblo Psicótico. Me gustaría que el negro lo describa, de qué se trata Pueblo Psicótico. Negrito, mi vida, dale. Pueblo Psicótico se trata de un grupo de amigos que trata... Déjalo hablar. ¿Viste qué feo que es? Porque quiere protagonismo, así, se siente tan ínfimo, tan mínimo. Nosotros estamos que ahí quiere protagonismo. Hacer terapia, pito chico. Claro, tiene pito chico. Tiene pito chico. Es verdad, es verdad, tenés razón, es verdad. Tiene pito chico y podés interrumpirme siempre. No tengo ningún problema. Mentira. Pueblo Psicótico se trata de tres amigos que quieren hacer un programa de rock para toda la gente que nos escuche a través de FM Studio 2. todos los sábados, todos los sábados de 20 a 23 horas. Sí. Siempre hacen lo mismo cada vez que tengo una nota. Los hijos de puta. No importa, vos no tenés importa. Que ignorarlo. Vos tenés que estar más allá, Dillon. Un grupo. No, encima no son estos dos. Hay un hijo de su madre atrás del vidrio. Sí. Que se ríe. Nada, nada. Cualquier cosa para llamar la atención. Claro, cualquier cosa para llamar la algo, atención. Tiene que hacer algo. Sí, sí, no importa, siempre. Yo te veo no a vos, mi amor. Yo también, vos. Yo también. Entonces, ahí, un programa de rock. Un programa de rock. Ajá. Que trata de culturizar un poco el movimiento del culturizar. Rock. Culturizar. Culturizar, sí. Exactamente. Espera, diccionario. Caperuz. ¿Qué pasa, Marta? No está culturizar. ¿Todo bien por acá? Y todo bien, pero mi copa está vacía, mi Marta. Gracias. No es terrible, Marta, porque le sirve a usted nada más. Está ricachonda con usted, ¿eh? ¿A vos te sirvió? ¿A vos te sirvió? No, me ofreció. Te ofreció. No, pues está ricachonda con los pendijos. Tres amigos que charlan, hablan boludeces, buscan información de rock, la tiran, traen bandas de Zona Norte, que la idea que es que las bandas de Zona Norte se escuchen, las bandas de rock se escuchen, porque lamentablemente hay una falta de cultura del rock en todo lo que es la zona. Sí, y de promoción y difusión. Y de promoción y difusión. Que entonces, ustedes vinieron a festivales. A eso, vinieron a... ¿Y claro. ¿Por qué Pilar? ¿Por qué se mudaron a Pilar? Porque empezaron en Cardales y se mudaron a Estudio 2. ¿Por qué Pilar? Nos mudamos acá a Pilar por una cuestión de... Porque vos sos pobre y no podías viajar hasta allá. Claro, claro. Bien. Yo no sí. tengo auto. La verdad que me tengo que tomar el 350 cada vez que voy a los Cardales y me sale mucha plata. Claro, es más fácil. Así que... Sí, que sigue mostrando. Después mostrarse... Diego. Después mostrar el tatuaje que te hiciste en el pene. ¿Qué? ¿Lo va a mostrar? ¿Ese cosito? Sí, no, es un porotito, ¿no? Sí, es una cosa, un porotito germinando. Ah, claro. La germinación del porotito. ¿Y ya le agarró todo? Sí. No alcanzó la raicita, la ¿viste? La hojita, ¿viste? Ahí quedó todo. Ahí tunca, quedó en la mitad. La hojita ahí. La mitad. Dice NN. Cuando crece, dice NN. NN. Se completa la N. Básicamente es un programa de rock. Me encanta porque vos, Negrito, vos sos como muy... O sea, se entiende. Vos tenés una voz espectacular, pero no se entiende nunca en un programa. Sí, totalmente. Y vos hablas boludez, ¿sí? Pero vos es como que genera una así como una paz, ¿no? Como una sensación así como que dale, háblame toda la noche. Bueno, hacemos otras cosas también, pero bueno. Pero me gusta. Yo soy Claudio María Domínguez. Me gusta. Claro, no tanto. No, porque ahora me van a decir con el tema de la... Dilatación anal y todas esas cosas que dijo. No. ¿Se sacó? ¿Cómo se sacó el otro día? Se sacó. Nunca lo escuché, claro. Muy tranquilo. Ya le escuchaba. Hoy escuchaba a un chabón que reflexionaba sobre. La Feria del Libro pasado tuvimos quilombo con Vargas Llosa. Ajá. Y ahora con Claudio María Domínguez. Vamos un poquito vamos para abajo. El año ahora que viene va a ser con Belén Francese el quilombo, ¿viste? Va a decir, aquí te va a mandar, te va a putear con una rima. Qué Pac-Man come pene que tiene Belén Francese. Te digo que Zulma Lovato también. Es muy bonita. Zulma Lovato le mandamos un beso, no que escucha. Yo la banco, Zulma. Yo también la banco. Sí, hay que bancar. Bueno, pero también hay una señorita acá en la mesa. Oli. Muy bonita. Ay, estoy terrible, mira, igual que el corto. Me contaste. Te cuento, Charlie, que le hice una pregunta fuera de aire a Anto que todavía no supo responder. Ay, ¿cuál era la pregunta? Me parece tan extraña la pregunta. Mira, es una pregunta psicótica. De nuevo, Anto. Otra vez. Si vos fueses un sándwich de miga, ¿qué sándwich de miga serías? Me gusta eso. Eso yo es muy importante. Un sándwich de miga. Y supongo que uno agridulce. Para que no te coma nadie. Ananá y algo. Para que importante. No te coma nadie. Eso no, ananá y jamón. Yo te como igual. Bueno, pero vos comés cualquier cosa, Johnny. Estoy con Marta. ¿Se escucha a Johnny cuando habla? Bueno. Está medio alejado del... Luz Ferrini dice que sí. Agarrá acá, mira, si amigo. Agarrar, pero le pido que pueda agarrar esta botella para agarrarme en la... Ahí está. Claro. No, bueno, Tony, aparte de ser la conductora de Patas para Arriba, también conduce un programa de radio todos los lunes a las 22 en... ¿Qué radio? Bueno... En FM Signos. FM Signos. Sí. ¿Cómo el programa se llama? Vi luz y entré. Qué sugestivo, ¿no? Sugerente. Sí, ¿no? Totalmente. Es una radio competencia, pero bueno, no importa. Claro, es el horario que está teléfono descompuesto. Sí, le hace la competencia a teléfono descompuesto. Me gustó esa palabra. Competencia. Es linda. Sí, es linda la competencia. Saco la com. Sí. Es re rebuscado, pero todo bien. Es re rebuscado. ¿Y de qué hablan? Perdóname, Tony, que te interrumpa. Sí, ahora te sigo contando, pero te quiero hacerme una pregunta, Johnny. ¿Cuántas minas te cogiste con el chamullo pedorro que tenés? Y hasta ahora vamos una entre 15 y 17. Ah, bueno, bien. Tiene un buen número. Pero con ese chamullo... Hoy me quedé dormido, borracho, y no me agarré el cintabón. Hay todo lo que está trabajando, las peludeces que dice, le vamos a dar una oportunidad. Es terrible, es terrible. Con el bigotito Diego de la Vega que tiene. Pregúntale qué no pasó hoy. ¿Qué no pasó hoy? Ay, qué pregunta. No, terrible. Ya sé que querés llegar. Dale. La cuestión fue la siguiente. Nos juntamos ayer para hacer una reunión de producción, por la cual yo tenía pactado hoy por la mañana estar con una señorita. Igual resumí. A la cual vamos a llamar Lazy Town por su pelo rosa. Bien. Y me quedé dormido y no estuve con ella. Me desperté con sabor a vómito en la boca y diciendo, wow, menso a la 1 de la tarde. ¿Te suele pasar eso muy seguido? Sí. Tiene esa cara. Bueno, Tony, vi Lucy en 3. ¿De qué se trata este programa? Todos los lunes, entonces, en FM Signo. Sí, básicamente se trata de el séptimo arte, o sea, del cine. Uh-huh. Es un programa exclusivamente para gente cinéfila. Qué linda palabra cinéfila. Sí, también. Muy linda es la palabra. Creo que, hay palabras como que son lindas por usar. Todo lo que diga, Filo. Sí. Totalmente. Bueno, sí. Y bueno, y también retrotrae un poco a la nostalgia con videos de antes, películas también. ¿Pasan videos en el programa de radio? No pasamos videos, pero bueno, tenemos nuestra página de Facebook. Ah, y ahí empiezan a través de ella. Uh-huh. Pasamos los videos para que la gente pueda opinar. Por lo general, nuestros videos son videos que la letra no tiene absolutamente nada que ver, así la gente puede verlas y puede opinar a ver qué quiso decir la persona que las hizo. Pero generalmente, vos decís videos musicales. Sí, videos musicales. Claro, pero generalmente los videos musicales muchos no tienen que ver. Johnny, por favor. Tengo un nivel alto de concentración. Sí. Conmigo no lo vas a conseguir. Y generalmente los videos no tienen mucho que ver con la letra, generalmente. Pero hay algunos que no tienen absolutamente nada que ver. Ya es muy zarpado en eso. Sí, totalmente. Zarpado en eso. Totalmente. Uh-huh. Sí, bueno, y las películas viejas, películas nuevas, pero por lo general tratamos de que sean películas que por ahí no fueron como con mucho éxito o no las vio mucha gente. Me cuesta mucho. Lo ha pasado, ha pasado así. Cosas peores, acordate que las pasado. No, cosas sí, acá han pasado cosas peores, sí. No, te digo que lo tuyo no es nada. No digas. Y hoy está conduciendo un programa con nosotros. No digas. Totalmente. ¿Te acordás, Gustavito? No me escuchan, ¿no me escuchan ya? No sé. Sí. Gustavito. Estamos hablando de vos, Gustavito. Pero... Se está hablando de otra cosa. Bueno, no importa. Bueno, me encanta. ¿Con quién lo haces, mi vida? Luego con Maximiliano. ¿Con Maximiliano? Sí. ¿Guerra? No, Maximiliano Iglesias. Iglesias. Muy bien, me encanta. Lo voy a escuchar la grabación porque lo tengo que escuchar al gordo. Porque si no lo escuchas al gordo, vos viste cómo es de celoso. Sí, totalmente. Sí, escuchalo, pero bueno, está muy bueno. Lo vamos a escuchar las grabaciones. Bueno, chicos, ahora yo quiero saber... Chau, Robert. Chau. El lunes está el teléfono de compuesto. Bueno, chao, quiero saber amigo. De ustedes ahora. De vos, Negrito. Vamos a empezar con vos. ¿Cuántos años tenés, mi amor? Yo tengo 27. 27. Mira, parece menos. Porque es negro. Sí, parecía menos. No, sí. Parecía menos. No, por ahí por el busito. Tenés un busito así medio escolar. Sí, la verdad que es algo nada. Me hizo mierda. Ay, mira, te manchaste todo. Bueno, ahora sí. Te lo limpio. Yo tengo un limpiador. Aparte es guachiturro. Tiene la costa, es guachiturro. Tengo un limpiador bastante ácido. Ah, ¿sí? Te limpia todo. No. Bueno, Ay, me excité. Bueno, ¿con qué poco? No, porque lo hace a propósito, ¿viste? Se mancha ahí, no se puede manchar en cualquier lugar. ¿Cómo pero se mancha ahí? Pará, ¿cómo con tan poco? ¡Claro! Ay, no, Tony. Hay poco, amigo. No, vos te estás confundiendo con él, con Johnny. No, no, no. Johnny sí es poquito, pero no. Yo vengo de raza negra. No, el negro tiene, el negro tiene bastante. Me acuerdo una vez cuando no lo podías esconder, ¿te acuerdas? Uf. Ay, claro, porque en ese momento, claro, está Lo cuento rápido. No, bueno. Estamos jugueteando, tampoco estamos haciendo muchas cosas. Estamos jugueteando y en un momento llaman por teléfono, golpean la puerta. En ese momento era tu vieja, ¿no? Que venía, tu vieja, ¿no? Entonces tenía que ir a abrir y no había forma. Claro, nos poníamos nerviosos porque él, claro, tiene una cosa importante. Sí, me doy y no cuenta. Sabíamos dónde guardarlo. Normalmente lo poníamos al lado de la pierna, ¿te acordás? Sí, no, sí, se notaba mucho. Después lo pusimos para el costado, para arriba. Pero claro, tenía una panza, tenía un salchichón en la panza. Una cosa terrible. Pero más que tu vieja cuando te bañó cuando tenías 2 años, que ya se daba cuenta que ibas a tener eso, que iba a decir. Así bueno, pero no es lo mismo. No es lo mismo cuando tenés 26 años. A muchos chistes de mi parte y me voy a contener. Vale. Entonces, llamamos con vos ya. 27 años, soltero, casado. Soltero. Solterito. Soltero. Sin nadie. Sin nadie. ¿Qué te gusta? ¿Las chicas? ¿Los chicos? Me gustan los chicos. Las chicas. Los chicos. Epa. Las chicas. ¡Epa! No, dijiste los chicos ahí. No. Queda todo grabado. Está todo ¿verdad? Bien. Vale, lo primero, negro. Las chicas te gustan. Por el momento me gustan las chicas. Ahora Más adelante uno nunca sabe. Está bien, vos sos abierto, digamos, a otras. Yo soy abierto a todo lo que sea. Claro, porque por el momento las chicas, me fascinan las chicas, las amo. Pero, ¿qué sabes? En algún momento. ¿No se dan cuenta que es un romántico? O sea, las el amo. Vino, no puede ser romántico. Lo dijo los amo, sí. Vos porque te coso, pero no. ¿Sabes qué? Vamos a cambiar. Vos sabés que hay una psicología inversa con Jonathan. Porque Jonathan se hace el personaje. Es el personaje ese que no le importa nada. Sí. El personaje. Pero y es adentro, el primero que llora. Pero adentro por es el que llora. El que tiene el celular ahí y te llama por teléfono y te dice: negro. Me mandó un mensaje y se pone a llorar. Totalmente. Y tenés que decir, Jonathan, la puta madre, de vuelta, siempre. Pero es que a nosotros nos pasó, Johnny, ¿te acordás? Sí, no, cuando me dejaste de escribir un fin de semana, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Te fuiste a Pinamar. Me acuerdo. Y de repente me llamabas a las 4 de la mañana y yo escuchaba un ruido de fondo y vos me decías, te extraño. Mi amor, te extraño. Me parece que estás contando mal las cosas. Era las 4 de la mañana, me llamabas vos. Que yo estaba bailando, estaba en un boliche con mis amigos. Pero y se escuchaba por teléfono. Se escuchaba boyoyorra de fondo. Ay, yo me acuerdo de eso. Me llamaba llorando, me llamaba a 4 de la mañana. Y yo le digo, Johnny, basta, habíamos quedado que yo iba de vacaciones solo con mis amigos. Y nada, no, él llamaba porque me extrañaba mucho. Está bien, me extraña, porque él es muy extrañador, es muy extrañado, muy extrañado. Sí. Muy extrañado. Soy más romántico que la vieja de Canal 11. Que la vieja de... ¡Ay! ¡Yo la banco! ¡No sé! ¿A quién se yo está? ¡Yo la banco! ¡Yo la banco! ¡Por favor! A Virginia Lago, yo la banco. Déjenla tranquila. Pero bueno, ¡qué vieja de mierda! Vamos con el negro. Entonces, 27 años, me dijiste 28. 27 años. ¿Te gustan las chicas? ¿No tenés novia en este momento? No tengo novia en este momento. No, todavía no sabe. Tiene tiempo de descubrirlo. 27 años, ¿sabés qué? Yo lo descubrí a 11. Bueno. Entonces, negrito, mi vida, ¿a qué te dedicas vos? Yo soy arquitecto. Arquitecto. Uh-huh. Y trabajo en obra. Uh-huh. En la semana trabajo en todo lo que soy. En la semana, en los sábados haces pueblo psicótico. Los sábados hago pueblo psicótico. Uh-huh. La semana pasada empecé teatro. Ah, teatro, mira qué bueno. Uh-huh. Como nosotros, Tony. Como nosotros, sí. qué lindo. Sí, sí. ¿Por qué empezaste teatro? Porque la verdad era una de las cosas que necesitaba hacer. Siempre quise empezar teatro, nunca pude. Ahora, ¿por qué no te bañás? Ahora que arranqué. A ver, producción, ¿no lo pueden sacar, por favor? Sí, Marta, sí. Sácalo, por favor. Sí, Marta. Ahí viene, Marta, raudamente. Marta. Traje café. Déjalo. ¿Qué está pasando acá? ¿Este chico qué está haciendo? No se está molestando, Marta. Pórtate bien, por favor. ¿Qué ¿Cuánto lo tocás? Marta, lo estás tocando mucho, Marta. Ay, qué espalda que tiene. Epa, chico. Esa manito. Marta, me pongo celoso, Marta. Por favor. No, me encanta. La verdad es que no te conocía. Vení. No conocía. Es difícil, chicos, hacer un programa así, de verdad. Le digo, cortame la música. La verdad que sí. Cortame la música. ¡Así no! ¡Así no! ¡Así no! Porque yo estoy hablando con él. ¡No me tomes con esta cámara! Así no, porque yo estoy hablando con el chico. Y vos, Johnny, porque te pones celoso. Porque es verdad, te pones celoso. Todavía no puedes superar que nuestra relación ya se terminó. Pero, ¡basta! Lo veo en la calle, lo cago trompado. ¡Pero basta! ¡Pero basta! ¡Entendelo! Ya no te amo más, ¿entendés? ¡No te amo más! Yo con vos me sentía oprimida, me sentía... ¡No estoy muerta! ¡No estoy muerta! ¡Yo tampoco te mamo más! ¡Necesitaba algo más! ¿Entendés? ¡No estoy muerta! ¡Eso! ¡No estoy muerta! ¡Basta! ¡No te mamo más tampoco! Ahora estoy comenzando una relación con el negro y vos me estás boicoteando la relación. Jonah, lo tuyo es pasado. Jonah, lo tuyo es pasado. ¿Pero qué es lo que pasa con vos? ¿Vos no me podés ver feliz? Me ganó un negro. Seguro que tiene olor a verdura porque onda como que tiene. Sí, tiene olor a verdura. ¿Y qué? ¿Y vos tenías olor a qué? ¿Y dices a huevo? ¿Y olor tenía? ¡No! ¡A huevo! Ni eso, porque tenías un huevito para una aceituna, parecía. De codorniz. Codorniz. Jonah, ¿sabés cuál es la diferencia entre vos y yo? ¿Lo negro? No, 20 centímetros. Total. ¿De qué? ¿De dedo, boludo? 24. De cabeza. No, 24, no, bueno, sí, no, Charlie dice 24. Yo lo medí. Yo tengo así como en la boca, tengo como una cosa así, un centímetro. Un calibre. Así. Sí, totalmente. Sigue sirviendo. ¿Para qué servís acá? Yo me mato trayéndote vasos y vos servís ahí. Es terrible este chico. Marta ya le entregó la cosa. Sí, Marta, no sé ya qué... después ya, Marta. Bueno, negrito, entonces empezaste a hacer teatro porque, bueno, veías que tenías empecé ganas a hacer teatro, tenía muchas ganas de hacer teatro, uh-huh. Siempre quise mira, arrancar. Quiere levantar, mira. La puta madre que lo parió. Por favor. Así. Y bueno, arranqué, me gustó mucho, así que parece que a fin de año vamos bueno. A tener una horita. Muy bien, avisad y vamos a ir a ver, vamos a hacer porras entonces por el negro. Sí, me encanta, Charlie. Hola Camilo, ¿cómo estás? Charlie. Me encanta Camilo porque todo pecho peludo, porque entonces viene con la camisa desprendida. ¿Viste? Le gusta. Yo observo todo, mi amor. Yo observo. Sí, no, son muy obvio. Al negro ya le observé. ¡Ay! A la mierda de vaso. A la mierda todo. Mi amor, te voy a echar. ¿Tenemos algo para secarlo? No pasa nada, no pasa. Te soplo. ¡Ay, me encanta ese pecho peludo! Es que me muestra el pecho peludo. Me puso nervioso y volcamos. No, les cuento a las oyentes. Yo lo quiero tocar. Hicimos un... ¡Ay, papito! Marta, estás terrible. Bueno, sí, perdóname. Te mojito. Te mojito. A ver, que voy a sacar acá, que han hecho un entorno. Sécalo, por favor. Ahí va. Seca la piernita. Sí, ahí va. Bueno, pero ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, para. Nervioso, ¿no? Ay, te seco un poquito por la cara. No, ahí no, no, para, ahí no más, ahí no más. Uy, la puta que le parió. Bueno. Mano rápido. Le contamos a los oyentes que le tiré la copa, perdón, le tiré la copa y le mojé. ¡Ay! Lo puse en vibrador. Tiene vibrador y un poco. Bueno, perfecto, estamos bien. Camilito, mi vida. Sí. ¿Vos cuántos años tenés? Yo tengo 25. ¿25? Ay, mira, está más hecho de mierda. Gracias. No, parecías más. Sí, soy el más chico. Sí, sí. Parecía más. Estás hecho mierda, Camilo. Estás hecho mierda. Probablemente, sí. Probablemente. ¿Casado, juntado? No, separado. ¡Oh, separado! ¡Acabo de tirar! No, hoy tenemos una furcia. Yo dije, no, chico, vos estás separado. Separado, acabo de tirar. ¡Qué zarpado! Voy a hablar con mi terapeuta. ¡Amenchi! Acá dicen, acá manda un mensaje, acá sí. Manda un mensaje que hagas un stripper, dice. ¿Yo? Sí, ¿qué pecho bebé? Dice. No, se cagan de hambre. ¿Te cagan? Ay, no sé. Yo no, se cagan de hambre. Créeme que se cagan de hambre. Yo vi mucho pelo. ¿Cuál Madonna? Mucho pelo. No, se cagan. Igual, son medio así muy blanquito, ¿viste? Sí, es sí. Como cosa, no es como el negro, tiene una cosa así latina, una claro. Cosa así como... ¡Latino! Ay, yo estoy enamorado del negro, les aviso. Ya está. Sí, la verdad que... Haces muy bien, Charlie, haces muy bien. Entonces, con Marta. 25 años. 25. ¿Separado, me dijiste? ¿Estás separado? Separado. Vamos a mantenerlo separado. Me interesa mantenerlo separado. ¿Por qué? A ver. ¿Qué separado? ¿Por qué no estaba separado? ¿Cómo? Johnny, no. Ay, que lo callen a este chico, por favor. No, está real. Johnny, ¿por qué separado? No sé, no hablo de mi vida privada. No hablas de tu vida privada. No, Charlie, no hablo de mi vida privada. ¿Te gusta el sexo oral? Sexo oral. Vos sabés que mi jefa me preguntó acerca del sexo oral. Una charla. Igual nos vamos al carajo. Es otra charla. ¿Te gusta? ¿Dar? No, las dos cosas, sí. No me gusta tanto dar, sí me gusta extremadamente recibir. Bueno, como todos los... Como todo el mundo. Es terrible, ¿por qué esa cosa? No bueno, dar, eso por no ser gay, ¿ves? Cuando somos gay es como que lo mismo. No, el dar es un toque complicado. Lo pienso por el... O sea, yo voy... Si te quiero mucho, sí, no pasa absolutamente nada. Pero lo haces como una especie de... Vos cállate la boca. Lo haces como una especie así de bueno, como te quiero te hago un favor. Como un favor. Claro, sí. Pero no es que, sí. No es que lo disfrutás. No. No. Aparte, cero. Siempre cero, por favor. Si no, no. No, o sea, hay algo un poquito... Estás un universo, perdón. Sí, es verdad. Lo sé. Bueno, listo. Pero bueno, si no te gusta, no te gusta. Toma. Hay que experimentar, Caminito. Vos, no, lo sé. Me da la sensación, Caminito, que vos sos como más... ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra, Dieguito. Convencional. Sí, convencional. Sos como más... No te creas, más no o menos. No te gusta experimentar tanto. No, sí, me copa la parte de experimentar. Pero no me copa yo. Bueno. Por favor, un poquito de agua puede ser. Chicos, me traen agua, gracias. Pero sí, eso sí. O sea, Camilo, de una docena de empanadas. Estoy hablando yo. No te come la empanada que está con el repulgue mal armado. Ah, sí. No, mentira. No, mentira, esa empanada la como, boludo. Gracias, mi amor. Me gusta la empanada de jamón y queso. Mal repulgada que se ve abierta así como... Sí, la como igual. ¿Y por qué no chupas con...? Porque bueno, no le gusta, Johnny, no le gusta. Es otra movida. ¿Cómo? ¿Cuál es tu estrategia de levante, vos? Ay, mira, porque estoy hablando re mal. ¿Cuál es tu estrategia de levante, vos? Sesión de terapia. Amigo. Uruguayo te salió, Charly. Sí. Así está, moviste. Así está. Ah, palito, mi amor. Te mando un beso muy grande. Nos escucha desde el cielo. No sé vos, Charly, qué opinás, pero para mí... Chabón grosso de la radio y que me hizo pensar en algún momento hacer un programa de radio fue Fernando Peña. ¿Cómo, perdón? Ay, Fernando Peña. Hacer radio. Sí, o sea, totalmente. El momento que lo escuché dije, en algún momento tengo que hacer radio. Sí, totalmente. Bueno, muy impulsor de varios de nosotros. Totalmente. Varios de nosotros, totalmente. A ver, estrategia de levante. Me parece que la estrategia de levante es cero. No me la digas. No me la... Sí. Ay, ya me cagaste todo. Cero. Me dices cero, ya me cago todo. No, es porque es light. No, como la yo creo que una mínima. A ver, sí. Vamos a hacer un acting, vamos a ver cómo te sale. Acting, estamos en un boliche. Uy. Y yo soy una señorita, bien, obviamente. Ay, estoy en un boliche, estoy divina, estoy bailando. Sí, ay, los mensajes tan terribles hoy. Sí, no llego a leerlos. Bueno. Tenés canje. Tengo canje. Sea claro tu programa. Boliche, men. Bueno, vos me querés levantar, Camilo. Dale. Sí. La, nadie me levanta, qué cagada. No, ahí igual ya cagamos, porque boliche no. Boliche no garpo ni a palo. No, cortame la música. No, sos reanti, Camilo. Pero ¿dónde no, vas, boliche no garpo. ¿Dónde no, vas el, bar, para mí es bar. O fiesta, boliche ni en pedo. Boliche no. En pedo. Por el no, tema porque... del ruido no te gusta. ¿Cómo? El ruido me hincha las pelotas, me hincha las pelotas la gente. Como que tranqui. Codo, ¿me entendés? Era un momento. Una cosita más íntima. Claro, no, sí, pero va para otro lado. Pero boliche no, ni a palos. Ni a palos, chaval. ¿Es esta hora? Sí, estamos jugados. Ay, increíble. Bueno, Camilo, gracias. Chao. Dale. Johnny. Chao, puto. No puedo creer que. Avisame, mi amor. Nos fuimos al carajo. Johnny, ¿cómo estás? Ay, acá, yo te quiero. Vos me mostrás esa boquita y yo te quiero. Te vuelvo a querer. Perdóname. Escúchame, ¿cuántos años tenés? 27. Vos estás ahí. Estás... No, pero el negro está divino. Vos estás medio hecho de mierda. Yo estoy medio baqueta y el alcohol me mata. Mucho alcohol sí, vos, ¿eh? El alcohol me mata. 15, contame, ¿a qué te dedicas, mi vida? Trabajo haciendo planos y modelos 3D para arquitectos. Ah, ¿y haciendo qué? Modelos 3D. ¿Qué es eso? Imágenes fotorrealísticas de edificios. Ah, sí, claro. Ay, sí, mirá vos. Claro. Con eso levantás. O sea, vos estás ahí en un boliche y decís, hola, yo hago... Renders. Claro. ¿Qué es eso? No sé. Claro, es como que ahí empezás a explicar más. Me gusta. Se agarra un poco. Sí, totalmente. Totalmente. Entonces, ¿y vos cómo? ¿Por qué la radio? O sea, porque vos hacías a radio antes que los chicos. Sí, y se dio básicamente como se dio esto. Wow. Eso es muy sexy. No, chicos, porque ustedes le hacen lo mismo, después se quejan. Yo no me quejo. Estamos atrasados, dale, mi vida. No, dale. La cuestión es la siguiente. Se dio porque de repente, hablando boludeces, como hablo siempre, y la gente que se ríe, sí. Conocí un par de chabones que hacían radio en Cardales, por allá por el 90 y pico. Así y bien. Me dijeron, men, venite para acá, para la radio. Pero eso es una criatura, era. Sí, tenía 16, 17. 17, una criatura. Ahora como 10 años más o menos. ¿Y todavía no aprendiste a hacer radio? No, lo mío es armar boludeces, decir boludeces y hacer quilombo. No, a mí me encanta el pueblo psicótico porque él, por lo menos las veces que yo lo perdón, ¿Anto vas a comer arma, eso? Le sacan la comida. El peluca sabe. Yo siempre te noto a vos callado. Escucho. Escucha. Escucho y bardeo. Escucha y bardeo. Yo sé, claro, es el molesto, ¿no? Analizo. Es el molesto el que siempre viene a molestar. Sí, siempre. No, una cosa es molestar por ser molesto y otra cosa es decir lo que hay que decir en el momento que nadie lo quiere decir. Molesto. Es molesto. Ay, me puse molesto. Bueno, molesto. Hay que decir las cosas bien, ¿no? Boludo, teta culo concha. No. Es verdad, claro, está bueno eso de pensar un poco y decir el momento indicado, ¿no? Me gusta como que de alguna manera en el programa como que se... Ahí se definen roles, no sé si ya lo definieron ustedes o se dio solo, pero hay como unos roles definidos, ¿no? Porque a veces, claro, porque si todos son el molesto, sería un quilombo. Claro. Si todos son, no sé, tienen el bulto Camilo muy grande, todo, sería complicado. Si todos tendrían el pecho peludo, sería muy grave. Ah. Digamos, wow. Como se dividen las cosas. Está el pelotudo. No, claro, sí, eso es verdad. El boludo. El negro. Y el porongudo. El porongudo. Totalmente, claro. Bueno. Anto, mi vida, tenemos poco tiempo. Bueno, ahora me falta Anto. Un minutito, 10 minutos más. Ponemos 20 pesos cada uno. 10 minutos más. Y no jodemos. Un minuto más. Bueno, Anto, mi vida, ¿y vos cómo empezó el tema de la radio? Déjala de hablar porque tenemos poco tiempo. Basta, porque me enojo. A ver. Bueno, el tema de la radio empezó con Patas cuando estábamos allá en Tortuguitas. Hace 12 años atrás. Y bueno, todo surgió por medio de... ¿Pero porque sí, así? No, porque nos conocíamos con Hardy antes con, y ahí hacíamos teatro y surgió. Te engañó. Me engañó totalmente. Totalmente, suele ser eso. Sí, me llamaba para radio, teatro y después quedé para un montón de cosas para más. Para un montón de cosas más. Sí, después te vas a soltar, No, totalmente. Es terrible. Siempre hace lo mismo. Sí, te tendrás que ir, Vos, Diguito, ¿cómo empezaste? Bueno, no tenemos tiempo. Él empezó... ¿Cómo empezaste vos? Yo me acuerdo una vez que Dieguito apareció... Una vez siempre nos operaba Gustavito Rodríguez. Auspicio este momento. Bueno, no importa. Porque nadie me da pelota. No importa. Bueno, nos despedimos, apareció. Chicos. Nos despedimos. No, es horrible. Cuando nadie te da pelota, te juro que es horrible. No, Chori, estamos todos reprendidos por dentro. Sí, seguro. Sí, Charlie. Nos despedimos, chicos. Muchas gracias por haber venido. Charlie, yo te pido disculpas por pueblo psicótico, todos estos quilombos, pero bueno. No, mi amor. Ay, está terrible el mensaje. Bueno, no llego a leerlos. La verdad que un placer recibirlo. No, no, tomate un minuto, tomate un minuto para leer los mensajes. No, es que son mensajes personales. La vieja. La comida está en el horno. Le mandas un besito a Diego García de León. Ahí está, ¿ves? Le mandas un besito a Diego García de Olivos, pero no dice quién es. Pero bueno, alguien que le manda un besito. Diego García. Diego García de Olivas. Y hay que mandarle un beso. ¿Es una nena o un nene? No, no sé quién llama. Nene. Ya, por favor, el que manda un mensaje, manda un mensajito diciendo el nombre. Ya. Si no, bueno, al pedo eso de mandar saludos. Claro. Si no. Bueno, chicos, muchas gracias. Nos muchas vamos. Gracias por haber venido. No, sí. Gracias a vos, Charlie. La verdad, estamos muy ¿comieron contentos. Bien? Sí, no, pero vos te quedaste con un hambre terrible. No, excelente. Excelente las empanadas. Muy bien. La comí muy bien. Con esa boca comés bastante. Excelente las empanadas, excelente todo. La verdad, la pasamos bien. Bueno, creo que hay otra. ¿Hay otra? Sí, la verdad. Excelente comérselo a Charlie. Yo después te voy a pedir el teléfono de Marta. Te doy. Llévatela, negrito. Llévatela. Sí, llévatela. A Marta con una porción de pizza te la ganás. Sí, hay menos. Calabresa. No, media porción. Aceituna, con un choripán mordido. El borde y la aceituna. Con un choripán mordido ya. ¿Vos estás? Ya está. Sí. ¿Quién es? ¿Marta o soy yo? Ay, vos haces un choripán mordido y guarda. No, yo no te levanté así. Un día vamos a contar. Cambió, ¿no? Charlie, ha cambiado. Charlie. Los tatuajes nuevos. Charlie. Como los varones. ¿Algún día te podremos tener en nuestro programa y charlamos? Cuando quieran, chicos. ¿Sí? Tienen que hablar con la producción. Porque viste que a mí, una vez yo fui a otro programa y se calentaron bastante. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, son muy celosos conmigo. No sé por qué son celosos conmigo. ¿La producción se calentó o el otro programa? No, la producción se calentó. Ah, bien, perfecto. Es el sex appeal que tenés. El set sapil. Ay, me encanta cómo lo dice, ¿no? Me encanta cómo lo dice porque mueve mucho la boca, ¿viste? Para decir todo. Bueno, Charlie, me pongo celoso, basta. Sí, es verdad, negrito, mi vida. La verdad que. No, me enamoré del negro, lo digo yo. Soy Johnny Shaw, fuete. Bueno, gracias, chicos. Otra vez tendré que frotarme yo. Ya viene el gordito para despedirse. Sí. Besos en el pupa. Paratadas. ¿Cómo que no entraste todavía? ¿Y qué esperás? ¿Que vaya yo y te haga entrar a los golpes? No me hagas enojar, ¿eh? Anota bien. www.espacioradio.com.ar. Ponete media pila y entra al blog. Patas para arriba. Un programa muy violento. ¿Ok? Un programa bastante violento. Bastante violento hoy. Parece que se... Hicieron varios quilombo, ¿qué onda acá? No dejaron ni una empanada, loco. Pero Charlie se la llevó toda, o sea, yo me voy con Charlie, chao. Negro, ¿qué onda con Charlie vos? Bueno. No sé, qué querés te diga. Me enamoró sus ojos, me enamoró... Tiene una relación, me parece. Sí. Totalmente. Y Marta, boludo, ¿la viste a Marta detrás del sillón? Estaba con el jardinero. Sí, a full. Bueno, chicos, gracias por haber venido, verdad que es un placer. Gracias a ustedes. Cuando el Facebook de Marta después. Te pasamos todo. Marta, Facebook. Tenemos fotos también de Marta que se sacó la radio. Pasa que Marta no está buena, pero tiene pinta tiene eso de que fácil. No sé qué. Pero no está buena, pero se depila, Camilo. Sí. No, pinta de domingo a las 4 de la mañana. Así que es lo que va. Me estabas escuchando. Sí, estaba escuchando ahí. Pero bueno. Claro. Sí, está buena la remera, está buena la remera. Vos vas a traer una remera y hablás en el micrófono. Vas a traer la remera de eso. Exacto, la remera de la banda. ¿Tanta guita tenés, boludo? Che, vos sabés que el otro estaba viendo una remera de Foo Fighters muy buenas. Estaba en un local, estos locales que son hiperchetos. ¿Qué pone vos de locutor? Y 400 mangos una remera de mierda, que estaba bárbara. ¿400 mangos? Chicos, si quieren conocemos remeras, un Nick Remeras. A ver, dale. Nick Remeras. ¿Pagaron? Sí, este chico pagó. Listo. Porque conozco otro lugar acá de Pilar que no quiere hacer canje, pero que la verdad hacen unas remeras que están recopadas. Pero lo voy a decir. Un local para gente con cintura. Nick Remeras. Bueno, está bien. Ando, ¿algo para decir antes de irnos? Sí, quería mandarles un saludo a Gustavo. Al micrófono, bueno, sí. Y a Maru, que fue el cumpleaños, que no lo saludé antes y quería saludarlos ahora. Y a Maxi también, un saludo enorme. Al Rusito y a todos los que nos estuvieron escuchando hoy. Bien. ¿Sabes que no te pregunté? ¿Tenés el programa de radio? Sorry. Sí. No, por favor. Chabón, ¿qué onda? ¿Viste ya contesté eso. ¿Viste lo de Caro? Esto que estaba haciendo el manual para el buen espectador, no sé qué onda. Me dijeron que estaba muy bueno. Onda cine, cosas por el estilo. Cuenta para charlar. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué puede ser? No sé qué carajo. No, estoy escuchando. Un saludo muy grande a Dieguito García de Olivo. Le manda Lucas. Demián le manda un beso muy grande entonces a Dieguito García de Olivo. No es Diego, es Dieguito, pero es lo mismo.